En verano dormir es más difícil, pero dormir bien, vive mejor. Verano en Mar del Plata, en Open Bay, Bahía Varese. Cena en un lugar mágico. Vista al mar, noches perfectas. Citroën Store. Arte con Galería Latido, tienda de diseño. Deseo. Arte. Performance exclusiva. Open Bay. Disco 2 AM. Los jueves, viernes y sábado. En el lugar más exclusivo de la costa. Estacionamiento cubierto. Open Bay, Bahía Varese. Colonia El Mar. El verano en Mar del Plata. ¿Tus encías sangran cuando te cepillas los dientes? Si tus encías sangran, aunque sea algunas veces, no es normal. Crema dental Parodontax ayuda a prevenir el sangrado de encías. Acostúmbrate a su sabor y adoptala. Parodontax, en encías sangrantes, la más recomendada por odontólogos. Ya se encuentra abierta la inscripción a la Universidad de Palermo. Otra forma de estudiar diseño. Te invitamos a conocernos en www.palermo.edu. Espacio publicitario. Reiniciando perfil metro. Noticias en línea. YPF lanzará otro bono al mercado. La petrolera estatal presentará la próxima semana una nueva obligación negociable en pesos. Con un interés del 19% anual para pequeños ahorristas. Nuevo impuesto para los dueños de dos inmuebles. La provincia de Buenos Aires aplicará la nueva carga fiscal que alcanzará a unos 90.000 contribuyentes con más de un inmueble del mismo tipo, radicados en el territorio provincial. Tiempo. Cielo nublado y lluvias débiles. Mañana amanecerá inestable con probabilidad de precipitaciones hacia la noche. La mínima será de 18 grados y la máxima de 25. Noticias en línea. Metro. Hola chicos, hola Fernando Sarmí, año 91, me fui de mochilero por Europa solito y a mí me gustaba recorrer las ciudades durante la madrugada. O sea, llegaba a las ciudades a las 11 de la noche y recorría toda la madrugada. Normalmente la piloteaba, pero una vuelta en Barcelona tuve que agarrar e ir a una caseta telefónica para hacer los segundos. No. Estoy orgulloso, pero la verdad es que les puedo asegurar que me fue imposible, pero imposible. No puedo creer, lo segundo, yo tuve una anécdota, pero realmente no la puedo, compartir. No la puedo contar, es un poco fuerte. Lo he contado una vez en un programa de televisión, me hicieron una... En realidad lo contó un amigo. Un amigo lo contó, ¿viste? Cuando te ponen el testimonio de un amigo. Mi amigo cuenta eso. No la podía creer en Versus. Imagínate hace cuánto tiempo ha sido todo eso. Matías. Sí, te escucho. Matías, sí, ese cabito que tenés al lado, mismo cabito que yo lo escuché defendiendo el orinamiento de ducha, de piscinas. Sí. El mismo. Diferentes lugares. Pero no es un espacio público, es un espacio privado. Es un espacio privado. Sobre todo la pileta es un espacio privado de mi casa o de un club donde va la gente. Y aparte mi problema no es con el orín. Mi problema es con sacar el miembro, que me parece un degenerado exhibicionista en lugares donde no debe hacerse. Es el mismo cabito, sí, te respondo, es el mismo. Soy de Lima, gracias por nombrarlo. Se me cae un lagrimón, Seba Domenech, que la semana que viene llevo lo que le falta a la tapa de revista Un Caño Grondona sobre un bidet. Que la queremos, la vamos a colgar acá en el estudio. Impactante imagen. Bueno, Pistorius dio su versión sobre la muerte de su novia. Tenemos acá los últimos momentos de los diarios. El atleta paralímpico dice, Clarín admitió que disparó hacia la puerta del baño porque creía que dicho cuarto había un intruso y que su novia se encontraba en la cama. Sin embargo, la fiscalía lo acusó de asesinato premeditado. Según su narración, Pistorius se encontraba caminando sin sus prótesis. ¿Cómo caminando sin sus prótesis? Por su casa, cuando unos ruidos lo inquietaron. ¿Cómo caminando sin sus prótesis? Y debe tener otra como... cosa. Claro, no las prótesis tradicionales con las cuales corre. Esas son incómodas para dormir, te raspan todo. Se encontraba caminando sin sus prótesis. Te raspa todo. Cuando unos ruidos lo inquietaron. Con el pensamiento de que alguien había irrumpido en su hogar, esta es la versión de Pistorius. A través de una ventana abierta en el baño, tomó una 9 milímetros que guardaba y asustado disparó hacia la puerta de dicho cuarto. Estaba vulnerable, pero sentía que debía proteger a Riva, dijo Pistorius. Sí. Riva era su novia. Entonces volvió hacia la cama a pedirle a su novia que llamara a la policía. Al percatarse que ella no se encontraba, se puso sus prótesis y derribó con un bate de cricket la puerta del baño, la cual estaba cerrada con llave. Por ahí camina sobre sus rodillas. No sé hasta dónde tendrá... No lo sé. Allí encontró a su pareja aún con vida, intentó llevarla al hospital, ella murió en mis brazos. Claro, esa versión, esa versión explicaría por qué tenía sangre de ella y el bate y demás. Ahora, lo que yo pregunto es, ¿él piensa que entró un ladrón a la casa y fue a cagar? ¿O al baño? No, se encerró en el baño, cuando vio que él se levantó, se encerró en el baño. ¿Qué sé yo? Te estoy tratando de interpretar. Igual, el fiscal acusó de asesinato premeditado, señaló que el atleta mató a su pareja de 4 disparos que atravesaron la puerta del baño. Según el relato del fiscal, se armó Pistorius, se puso las prótesis, caminó 7 metros hasta el baño, ejecutó los disparos. No hay explicación posible que apoye su versión de que era un ladrón, dijo el fiscal. En contraposición, la defensa argumentó que una puerta rota desde afuera no indica premeditación. Incluso el abogado Pistorius advirtió, sostenemos que no es asesinato. Bueno, faltaba la declaración de Pistorius para ver si iban en esta dirección o no. Y bueno, finalmente llegó esta declaración. Bueno, un caso que conmueve al mundo. Gana el Porto 1-0 frente al Málaga con gol de Moutinho, que no es Mourinho. Descontó el Arsenal frente al Bayern Múnich con goles de Kroos y Müller. Ganaba 2-0 y Lucas Podolski puso el 2-1, justamente, contra el Bayern a las 6 de la tarde, 18 horas, 18 grados, ingresa 18 veces Julieta Luciana Pink y Sebastián Marcelo. ¿Cómo les va? Buenas tardes, compañeros. ¿Cómo están? Bien, bien, estamos muy bien. Muy bien. Dispuestos a arrancar una nueva jornada con todas las pilas. Con todas las pilas. Hoy tuve, bueno, una gran ventaja yo. ¿Qué pasó? Fui al microcentro. Qué guay. Así que, ¿cuál es la ventaja? Haber ido al microcentro. ¿Te sentís bien? Sí. Era... ¿Hace cuánto no ibas? Y tal vez 2 meses, ponele. Ah, pues fuiste en verano. Claro. Ponele. Corriente cerrada. Con el auto, es lindo. Fui con el auto. Fui con el auto. Te arrepentís a la altura de 9 de julio, cuando doblás en Libertadora y agarrás Cerrito. Igual si tenías que ir, medio que te arrepentís, pero tenías que ir. O tenías te arrepentís de llevar el auto, si hubiera ido en subte. En subte, tal vez. Y es la mejor manera, me parece, no sí, estoy seguro. Sí, puede ser, pero bueno. Tampoco fue tan grave. No es tan grave, pero siempre es mucho peor de lo que te imaginas. Ajá. Decís, bueno, voy 10 minutos a un trámite, me vuelvo. No, 10 minutos nada. No, nunca es 10 minutos y uno toma malas decisiones todo el tiempo. Cuando entras al centro decís, doblo acá, peor. Mal. Venías mejor antes. No. Trato de estacionar acá, peor. Hay que hacer cola en los estacionamientos para entrar con el auto. Es que el centro se va en subte, chicos. Sí. Lamentablemente no hay otra vuelta. Sí, creo que tenemos que aprender también eso. Que en muchas ciudades ocurre lo mismo, ¿no? Sí. Y no sé, en todas las ciudades, en San Pablo, en Europa, donde sea, se quejan del tránsito que tienen, pero están acostumbrados. Sí. Saben que hay que usar más transporte público y menos auto. Es inevitable. La semana pasada hablamos en el Día Mundial de la Radio, llamamos una radio de Chile, una de México y una de Venezuela. Ajá. Y la charla con el de México y el de Venezuela fue el tránsito de la ciudad. Bueno, México es increíble. Increíble. Nos decía, no sé... 2 horas y media. Más o menos. De un lugar a otro. Sí, 1 hora 30 cuadras, cosas por el estilo. No, eso es una locura. Y ahí es donde vuelvo a hacer mi alegato en favor de la motoneta. La motoneta, la bici. Voy y vuelvo rapidísimo, claro. Sí, realmente. Pero bueno, es más riesgoso, no es para cualquiera. ¿Y darle laburo a los gordos y que te lleven a UPA, por ejemplo? Y pero la columna los mata, me parece. Sí, apretan más, me parece. Bueno, reciclable. Sí, no, bueno. Y encima cada vez hay más autos, cada vez hay menos garage y menos estaciones de servicio. Menos estaciones de servicio. Es curioso eso, ¿no? Cada vez hay menos amor, a vos no te preocupa absolutamente nada, ¿no? Para mí que es menos amor también. Qué extraño. Menos amor. Menos amor. No, a mí yo no padezco la falta de amor. No, pero te das cuenta en el mundo, ¿no? No, con tener tu ombligo tranquilo está bien. No. Yo veo acá todos enamorados en esta mesa. Sí. Bueno. Por todos lados donde miro. Volvemos. Es verdad, y a veces las estaciones de servicio están abiertas, pero no tienen nafta. Eso pasa, la IPF cerca de casa pasó el otro, cada tanto. Es muy tarde y querés comprar algo en el lugar en que el drugstore. En el drugstore, ¿sí? Y te dicen, no, estamos haciendo la caja. No. Son las 3 de la mañana. Venden una empanada. Anotar en un papel. Si no hacen un horario pico, te molesta. Si lo hacen a las 3 de la mañana, que es un horario tranquilo, también. Pero se puede tomar un recreo. Voy a hacer publicidad. Pero las hamburguesas de YPF son... ¡Ay! Desde que era privado. Te iba a mandar un mensaje. ¿Comiste? Pará, desde San Martín de los Andes. Sí. Él decía eso todo el tiempo. Y salimos de Bariloche en auto. Pararon en una YPF. Y paramos, decimos, ¿paramos a comer o queremos llegar a Chile más rápido? ¿Y qué contestaste? yo quería parar a comer, el conductor quería llegar más rápido. El conductor ya está adentro. Y transamos en una estación de servicio. No, literalmente. Pero era una comida más rápida. Yo necesitaba comer. Algo. Y fui directamente a la chica y le dije, ¿una hamburguesa con qué puede venir? Con todo, le digo. Ay, te decepcioné. No, te no me encanta. Ah, pero tenía un hambre. Lo que sí el te digo hambre, es... El hambre suma. Era... Suma, sabía claro. Que no quería un heladito. Si te la hacen en un momento mucho más rica que cuando las agarras medio esperadas. A mí me gusta medio. La esperada. Sí. Medio tibiecita. Medio recalentada. La esperé. Uh-huh. Y me gustó. ¿Y el conductor contento que esperabas la hamburguesa? El conductor o se la bancó. Y le dije, si parábamos a comer, tardamos lo mismo, pero está bien, te banco. Ahora, creo que Matías no estaba, pero sabías que volví en auto de Puerto Madryn, yo hace un mes. ¿No? Tardó lo mismo que de acá a España en avión. Fuimos a actuar con Dalia, los chicos y mi madre, que vino de productora. ¿Todos fueron a actuar? No, Dalia y yo y mi mamá. ¿Pero para estar haciendo un espectáculo juntos? No, fuimos los dos a hacer cada uno su monólogo. Se llama un matrimonio y una señora en bolas. Claro. Y bueno, igual a Y actuamos en Madryn, entre enero, esto fue... No, a principios de enero fue, claro, vos estabas afuera. ¿Y fuiste en auto? No, fuimos en avión. Y a la vuelta yo tenía que volver para hacer metro y medio. Y de repente se cayeron los vuelos, no había pasajes, nada. Y alquilaste un auto. Tomala vos, dámela a mí, me volví en un remis. No. Se tomó un Dramamine, como si fuera por irse para a España. Mi vieja, Dalia, los chicos no volvieron en avión al otro día. Hubiera sido muy bueno que pares un taxi en el centro de Puerto Madryn a Buenos Aires. ¿Hasta dónde vas? Yo. Acostadito atrás. Se vale. No, para mí no era variable, para mí. Ah, una venías combi. Al otro día. No. Siento. Pero pará, pero había cuatro personas más. Y si lo ha costado. No. Mi vieja, Dalia, los chicos se volvieron el otro día en avión. Ahí volví con el conductor solito ahí por la pampa. No quería faltar a la radio. Soy un profesional. Charlaron o prácticamente no. Es un remis que me puso la producción y el señor vino como muy, muy a reglamento. Casi no me hablaba, me trataba de usted. Recién cuando entramos a la provincia se empezó a aflojar la relación. Yo decía, qué pena, ya se está terminando. Pero cuando... No, soy tímido. Cuando arrancamos... 13 horas. Arrancamos en el auto, yo dije, no tengo comida, dije. Digo, ¿podríamos parar? Sí, no. Me dice. Ah, menos mal. Y quiero leer algo, no se puede leer arriba del... No, se puede leer porque... Qué bueno, si salías del baño y no estaba. No podés leer, no tenías música. Yo estoy mirando el celular la música la mitad del viaje. Me mareo el celular un poco también. Estás jodiendo, dormí en auto, eso no es malo. Te juro que dormí un montón. Bueno, el asiento atrás o el de adelante, tengo preguntas que ya te hice. Yo le dije que adelante era muy íntimo, pero que no había ido a dormir. Ya, y arranca fría la relación, vos sentándote atrás. No, pero un viaje tan largo, viaje corto vas adelante, pero estás 14 horas. Claro. Bueno, no sé, yo creo que voy adelante. Pero miren, ya voy adelante el remis, fría la relación, que vuelvo de actuar, el tipo ya estaba en la puerta del hotel esperándome. Y no te pregunta ni cómo te fue, ¿cómo te fue, pela? Triste la despedida con Dalia, con los chicos ya durmiendo, mi vieja, todo raro, mi vieja preocupada que me iba en auto. Bajo del hotel... El tipo arriba del auto y la puerta atrás abierta ya. Como subite y callate. Claro, sentate algo atrás. Sí, algo así. Él te obliga a sentarte atrás. Para, para mí es más cómodo para dormir. Adelante, todo estirado y reclinado en el asiento que atrás. Me siento indefensa ahí. No sé vos. No, yo soy más cortito que vos, cabo. Yo entraba. No, por eso, por eso. Sí. Igual en caso de accidente, en la posición que yo te digo, te convertiste en Superman. Sí. No, cinturón, difícil dormir con el cinturón puesto acostado. Sí. Ah, vos te ¿entendés? Pusiste. Las costillas. ¿Te pusiste el cinturón? Atrás hay que te usar. Es el remis más largo que escuché hasta ahora, de Puerto Madryn a Buenos Aires. Y un dato no menor, es lejos Puerto Madryn. Sí. Cuando salí a la ruta decía kilómetro 1200. No lo puedes creer. No. Casi me pongo a llorar. Y a la vuelta, él me dejó en la puerta de mi casa. En la puerta de eso mi es casa. Excelente. Excelente. Eso es excelente. Digo, yo sabía que a él la producción le había dado plata para que se quede a dormir. ¿Una propina? No, le di una propina, por supuesto. Le digo, che. Dos pesos. ¿Querés que te recomiende? Dos pesos. ¿Crees que te recomiende un hotel? Le digo, ¿para dónde vas a...? No, voy a dormir Azul, me dice. Digo, no, quedate por ahí. ¿A la casa de Almeida? ¿Azul qué son? ¿500 kilómetros? Poco menos. Le digo, ¿pero qué te dormís acá? ¿En tu casa? Quédate por acá en Buenos Aires. No, la ciudad no, vive en Puerto Madryn, ¿para qué? Pero otra vez salir a manejar. Sí, pero es remisero, está acostumbrado al agua a manejar. No, pero dice el hay que descansar. Y sí, después de tantas horas. 1300. ¿Cuántos kilómetros son a Madryn? Y 1300, 1400. ¿Y no conociste nada de Madryn tampoco? ¿Fuiste, actuaste y te volviste? No, ¿diste una vueltita? Fuimos a la playa, estuvimos todo un fin de semana. No era momento de ballenas. Sí. Haciéndolo. Vimos delfines y después el resto de mi familia. ¿Delfines? Sí. ¿En un acuario? No, íbamos en un crucero, en un barquito y aparecieron los delfines a 300 kilómetros por hora, los delfines. Sí, van rapidísimo. Sí. Yo vi también una vez. Y después Dalia, los chicos y mi madre fueron a ver pingüinos cuando yo me fui. Mirá vos, lo mejor. Todos de traje. Sí. Todos bien preparados y bien. Quería que sepas eso, Matu. Bueno, la verdad es una linda nena. que te pinta el cuerpo entero. Ajá. Por ahí, entre medio un poco de sufrimiento, dramamine. Todo junto. Despedida de la familia con el nuevo en brazo de tu hijo. A la madrugada, además. ¿A qué hora? Porque ¿a qué hora arrancó? Dalia me decía, no quiero que viajes de noche. Y bueno, pero en algún momento... ¿Cuántos peros había ahí de las mujeres de tu vida? Sí, todas. Menos mal que está Fede. Mi hija, mi mujer y mi madre. Son todas mías. En algún momento la noche te agarra, 13, 14 horas de viaje, entonces salimos a las 4 de la mañana. Por el... Las primeras dos horas fueron de noche. De noche, pero... Solo. Esa salida en sur no hay mucha gente. Nada, nadie. Un frío... Era verano, pero hacía un frío importante. ¿Y 4 de la mañana en Puerto Madryn? Y aparecimos después en La Matanza. Entramos por ahí, no sé por qué. No le preguntamos, no vamos a andar preguntando. Sí, bueno, eso. Nosotros nos vamos, nos retiramos. Vamos. A las 9 arranca la transmisión desde el Ultra, los así que están todos invitados para presenciar o escuchar. Y bueno, nos encontramos mañana en el feriado. Beso a Martín Solberg. Le mando un beso a Martín. Que llame, que llame. Ayer vino y dejó muchos saludos para ustedes. Ah, sí. Bueno. Entiende es todo. Buenísimo. Entiende todo. Chao, hasta mañana. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Los que quieran despedirse, por favor, que lo hagan en el instante. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Sí. Opa. Metro 951. Sonidos propios. Metro 95.1. Sonido urbano. Hoy todo el tiempo es martes, y ahora todo el tiempo es metro y medio. Sé que se puede estar bien, que se ama. Todo el tiempo es martes, y ahora todo el tiempo es metro y medio. Señoras y señores, es martes 19 de febrero de 2013 y acá estamos para arrancar un nuevo episodio de Metro y Medio. Estás comiendo pollo frito del otro lado, por eso me dije, ¡wow! Te llamó la atención. Me llamó la atención. Ya nadie come pollo frito a esta altura, ¿no? ¿Cómo estás? Estoy muy bien. Creo que nos tenemos que adaptar todavía nosotros a que estamos juntos otra vez. Sí. Como esas parejas que dicen, bueno, vamos a probar de nuevo. Vamos a probar de nuevo, pero me siento mucho mejor habiendo vuelto en sábado y no el mismo día como hacía en otras oportunidades. Te adaptaste a la ciudad primero. Claro, porque tenés esa, cuando llegás y vas a trabajar, esa sensación de como que cuando entrabas tarde al colegio, porque te fuiste a hacer un análisis. Que nunca te adaptás. No, es nunca como que necesitas que ya sea mañana, porque no aprendió. Es buena la figura que traes. Cuando llegás tarde a un lugar, es como que te cuesta incorporar. No es real. Sí, me pasó las veces que llegué tarde a la radio por X motivos. X. Que llegás 6:15, 6:20, decís, ya no es mi día. Lo sentís más vos que los demás. Sí. Pero lo sentís. Como cuando hay cadena, vamos a decirlo también. Nos corta. Cuando está por venir, estamos muy atentos. Como la menstrua. Porque somos animales de costumbre. École. Entonces nos corren un poquito y ya te sentís raro. Salvo cuando esa costumbre, me parece, la rompemos nosotros mismos. O esa costumbre se rompe por algo que provocamos nosotros. Entonces ahí nos divierte, ahí nos subimos, ahí vamos. Pero nos gustan las costumbres. Sí. Por más que queremos salir de ellas a veces. Por eso nos gustan. Nos gustan las reglas para romperlas. Para después romperlas. Claro. ¿Eh? Qué lindo. Mirá qué profundo. How deep is your love? Sí. Llegar, no quiero ir al fútbol, pero llegar tarde a la cancha. Revelate, no vayas. Sí, llegar tarde a la cancha no está bueno. Irse antes, mucho peor. Llegar tarde un cumpleaños y saludar a todos. No, llegar temprano. Vos llegas temprano, estás comiendo ahí sanguchito. Sí. Si llego tarde, saludo general, como saludo general. Pangeado. Sí, o saludo a un grupito y me quedo por ahí. Después, cuando me los voy cruzando, los voy saludando. Pero qué vergüenza cuando entras con alguien que sí saluda a todos. Bueno, Sebastián Domenech, padre de Juanita, amiga de Kiara, Y de los mellizos, ¿no? Sí, y de es verdad, de Bruno de Santiago. Es la persona más social del mundo. Y es alto. Y es alto. Hay que ser social allá arriba. Sí, sí, y lo odio por eso. Es de esas personas que vas a un lugar, llegamos a la puerta del jardín y hay 15 padres. Claro. Hay más madres que padres siempre. Y por eso. Saluda uno por uno, por uno. Y a todos les da charla. Es, basta. Te obliga a vos a saludar uno por uno a gente que ves y todos los días. Y agarra el celular ahí, hacete el giro. Lo hago muchas veces, a veces me quedo a mitad de cuadro, no voy con él. Perfecto. Pero sí, está la gente súper sociable que te hace... Y todos están pensando en sus casas, en sus trabajos, en sus colectivos, taxis, remises y autos. Están pensando en ese ser sociable que los rodea, que no son ustedes. No. Porque los más sociables no nos escuchan a nosotros. No. A nosotros nos escuchan los fóbicos, los antipáticos, los enfermitos. Sí. Los claustrofóbicos. Los problemáticos. Los hipocondríacos. Los dudosos. Sí. Los que no saben bien qué va a pasar. Los que ¿con no qué? Se hablan no con sabemos. Gran parte de la familia. Eso nos escucha eso a nosotros. Nos escucha. Por eso se sienten identificados con nosotros. Los social que tenemos padres juntos, que nos llevamos bien con todos. Pero algo no nos cierra de la vida, no sabemos bien qué es todavía. Pero los sociables que escuchan a Paluch. Los sociales no escuchan. Los super sociales no sé qué hacen. ¿Escuchan un compilado en el auto? No lo sé. Le quiero mandar un abrazo a Pepa. Ajá. ¿Es hombre o mujer? Mujer. Hombre. Hola. No te creo. Bueno. ¿Quién es Pepa? Pepa es al que saluda en la apertura de hoy, que hoy me lo crucé en un estacionamiento del microcentro. ¿Y qué dijo Pepa? Nos dimos la mano, me dice, ¿me saludás hoy en la apertura? Dale. Recuerden, si nos cruzan por la calle durante el día y nos lo piden, los saludamos en la apertura. Es una de las secciones más novedosas de la radio. Sí, sí. Así que el abrazo a Pepa, que estaba con paraguas, porque se estaba por largar a llorar. Era Pepe. ¿Vamos a hablar de toda la Fer Maradona o no? ¿De todo el Maradona Gate? Y tirame un poco de data, porque no la tengo mucho. Anoche... Nació el hijo, pero no está con la mamá del hijo. Maradona no está. Sí. Dieguito Fernando, sí. Sí, pero dijo, voy a conocer a Dieguito, pero con Verónica se terminó, leí. Lo conoció por Skype y se emocionó. Bien. Ayer agarré... ¿Agarré? No. Ah. Agarré Intratables cuando estaba Maradona. Es el del Moro. Sí, es muy buen conductor Santiago del Moro. Sí, a mí me encanta. Muy buen conductor. Me encanta Santiago del Moro desde Match Music. Ajá. Cuando yo creo pasaba que... videos de 15 desconocidos. Creo que lo conocí en esa época. Una vez vino a hacerle una nota a Fernando Peña. ¿Lo invitamos a algún día o no puede? Está al aire, ahora, me parece. Claro, me parece que pero está lo podemos invitar a del Moro. Sí. Me parece, pero muy buen conductor. El programa tiene informes de todo, algunos de dudoso gusto, y él se la banca plantadito ahí, no pierde el control. No se sabe si tiene 14 años o 43. ¿Viste? Que no está claro. No se sabe. Sí, pero va a tener otro hijo ahora, tuvo, ya tiene uno y va a tener otro. Sí, es un tipo serio. Sí, es un pibe normal. Es un pibe. Es un pibe normal, pero me gusta mucho cómo conduce. ¿Y qué pasó con Maradona? Bueno, y ayer estaba Maradona... ¿Alguna frase nueva para el Google? ¿Una? A mí me había gustado una de... Lo vi a mi hijo por Skype y me emocionó, ¿te parece que no es frase para el Google? Agreguémosla el viernes. No, hay para agregar es una que me tuiteaban todos anoche. ¿Qué decía? Que era, Ford no es el único puto del país, están los putos periodistas. Y pero es muy larga. No hay que, hasta periodistas no hay que ir. Entonces yo te digo, Ford, ¿y qué me contestas? No es el único puto del país. Linda. Es linda frase. Sí. Pero ponela a mi hijo... A mi hijo lo conocí por Skype y me emocionó. Sí, pero hay que sacar otras. Que no va a durar todo el programa. ¿Y qué problema tenés? Es verdad, ¿qué tenemos? ¿Nota con Timerman? Practiquémoslo. No, peleé de gusto con un pibe. Ay, María, no lo quería. El café, la veloz, Mancuso, traidor. La tenés adentro. Si te metes con mi mujer, te voy a buscar a tu casa. A Tota lo eché. Porque no servía. La tenés. Ya te dije adentro. Ah, bueno, quería confirmarlo. Sí. A Tota lo eché. Porque no servía. Si estás vacío, llenate. A mi hijo lo conocí por Skype. Y me emocionó. Ford. No es el único puto del país. Perfecto, va. Es genial. Va. Sí, va. Muy bueno. Y sin anotarla, quiero que la practiques. ¿Cuántas exigencias que me pones en este programa? Sí, pero extrañé las exigencias. Bueno, me saqué las botas, ¿está bien? Sí, muy bien. Y lo agarré a Maradona diciendo todo eso. ¿Qué más dijo? Estaba muy sacado ayer. Sí. No me gusta a mí escucharlo así. No ¿Y me le gusta. Preguntaron más cosas, tipo Malvinas? No, le tiran un poco, pero él no dejaba hablar mucho tampoco. Sí. Y estaba Dalma ¿Quién lo entrevistó? Y estaba Santiago del Moro. Sí. Y después Silvia Fernández Barrio. ¿Y por qué salió ahí? No se sabe. No sé. Estaba Dalma en el piso también. Ah, ok. Y Dalma se la bancaba, se emocionaba. La levantarse. No, en el piso, en el estudio. Dalma se emocionaba, lloraba de ratos se reía. de ratos lo quería frenar al viejo. Qué loco. El viejo, porque dijo, Bilardo está gagá. No sé cómo saltaba a Bilardo, pero Bilardo está gagá. Y el hijo de Grondona nunca pateó una pelota. Iban a dirigir las selecciones, dice Maradona. No las elecciones, sino las selecciones. Y después no sé qué otras cosas dijo. A mí no me gusta escucharlo a Maradona así. No me gusta y cambié entonces en un momento. Y después salió la Claudia también. ¿Y qué dijo? Y ahí yo ya me estaba durmiendo, estoy muy cansado. Pero no, salieron como a desmentir un montón de cosas que habían surgido de la de Verónica, qué sé yo. No, y otra cosa que dijo Maradona ayer, dijo, mi hijo es mi hijo, dice. Buena esa. Buena. No sé si lo dijo así. Sí, sí, sí. Pero con Verónica ya está. Se terminó. Y hoy, al mediodía, salió por Radio La Red con Gustavo López y dijo, ayer Verónica quedó como la mala de la película y nada que ver, dice. Está todo bien, pero se terminó el amor. Claro. Pero no le va a faltar nada, me llevo muy bien con su familia. Y la verdad, por un lado digo, no me gusta escucharlo hablar. Yo sé cómo son las supuestas reglas del juego, que lo llevan todos a hablar para ese lado. Y todos sabemos todo de la familia Maradona, que debe ser muy incómodo para los chicos, sobre todo para las chicas, para Dalma y para la Yanina. Una vida de exposición sin parar. Pero, ¿sabes cuándo me vuelvo a enamorar de Maradona? ¿Cuándo? En realidad la vida personal debería no interesarnos, ¿no? Pero es muy difícil. Pero es que está en todos lados. Está en todos lados. No la puedes esquivar la vida personal. Gustavo López le dice... Diego, me imagino la delantera de 2030, que es Benjamín Agüero, Thiago Messi y Dieguito Fernando Maradona. Y Maradona ya le dice cómo tienen que jugar. Le dice... para mí Thiago Messi tiene que estar tirado atrás. Lo imagino a Benjamín de punta. Y a Dieguito Fernando como tocando con Thiago. Y a mí eso me enamora. Sí. Pero después, no sé, después le buscaban cosas que hable mal de Bianchi, no habló mal de nada. Estaba más tranquilo hoy al mediodía. Estaba más, como más tranquilo. Pero cuando le preguntan de las elecciones, ¿para qué hable mal? Sí, por supuesto. Sí. Hay que preguntarle. Y después veo que todos le tienen miedo también. Y porque saben que si decís algo se te enoja y no te habla más. Sí, también. Tienen miedo por eso. Claro. Por miedo que no te dé una nota después. Claro. Supongo, qué sé yo. Sí. Pero tal vez toda esa cosa de tenerle miedo, de ser a veces un poquito obsecuente. Nosotros lo sacamos acá del metro y medio y no lo contradije en una. Tampoco hablamos obviamente de temas tan pesados. Sí, pero vos no sos un periodista deportivo que tenés por ahí la obligación de preguntar ciertas cosas. En algunos periodistas deportivos que le han preguntado algo que lo incomodó, se peleó. Les habló más. Sí, no les habla más. Y grandes periodistas. Sí. Pero bueno, supongo que todo eso tal vez le hizo mal en su vida, pero no nos vamos a poner a juzgar a Maradona acá. No nosotros. Que no hicimos tantos goles. Uno. Nada. Había dicho también que a Bilardo le dicen Berizzo porque siempre está detrás de la plata, qué sé yo. Esa no me gusta tanto. No. Pero como le dicen, es una linda portita, ¿eh? Como le dicen, es lindo. Bueno, vamos de nuevo con esas dos. ¿Qué? Las dos nuevas. Sí. Repasalo. Pero vamos todos. ¿Pelé? No, todas no. ¿Pero por qué no tenés paciencia? Dale. ¿Pelé? Ya está. Dale. Pero dos viernes no lo dijimos juntos. Bueno. ¿Pelé? El viernes pasado no jugué al Google. ¿Por qué? Porque sin vos me hace muy mal jugarlo. Ibas para la pelea. Iba para la pelea. Querías comprar pelea y te maté con esto. No sabes qué hacer. Bueno, está bien. Pelé. Debutó con un pibe. Ay, María. No lo quería. El café. La veloz. Mancuso. Traidor. ¿La tenés? Adentro. Si te metes con mi mujer. Te voy a buscar a tu casa. A Trota lo eché. Porque no servía. Si estás vacío. Llenate. Ford. No, primero la del Skype. ¿Por qué? Porque sí, porque ya se dio así. Bueno, a mi hijo lo conocí por Skype. Y me emocioné. Ford. No es el único puto del país. ¡Perfecto! Es larga para el oyente contestar la última. Y además, si otra persona dijera, y los putos periodistas, y usar la palabra puto como insulto, haríamos un escándalo. Sí. Está discriminando y nadie, etcétera. Y bueno. Sí. Ya está. Bueno, vos lo dijiste. Yo lo dije. La vida pasa rápido, jirafa. El tiempo pasa. Oíme. Y los que eran niños, muchos con los que trataba, hoy están siendo preadolescentes o bien adolescentes. Adolescentes, viste que no los ves un tiempito y de repente les creció la napia. Sí, la voz es otra. Sí, es medio gallo Claudio. Tienen pelos por distintos lugares. Medio desordenado todo. Todo, granitos. Sí. Se tocan sus partes cuando te hablan. Sí. Bueno, eso lo hacen toda la vida después. Pues. Después ya les queda para toda la vida. Y pensás todo el tiempo que para ellos somos unos boludos. Sí. El adolescente piensa eso, ¿no? Y... Adolescentes. Escucha. ¿De quién es esta canción? De Cris Morena. De Cris Morena, chiquitita. De chiquitita. No te acerques porque muerde. Adolescentes. Ah. Ah, ¿la sabés? Sí, yo veía Chiquititas. Ajá, ¿cuántos años tenías? Pero mucho duró Chiquititas. Estaba La Sole, estuvo Cluster Boy. Un beso a La Sole, que es madre, por, madre. Segunda ma- por segunda vez. No quería saber qué iba a tener. Ah, ¿de verdad? Sí, dijo, el Jere sabía, ella no. Ah, mirá vos. Dijo, el Jere, le dije que no me cuente nada. Y el Jere no me contó. Dijo, no me bueno, contó. Y ahí le dijo, Regina le puso, Regina. Regina. O Regina, ¿cómo le vamos a decir? ¿Regina o Regina? Para mí le decimos Regina. Para mí le vamos a decir Regina, pero se escribe Regina. Ah. Digámosle Regina. Sí. Pero se le dice, pero es G, Regina. ¿Está bien? Pero se le va a decir Regina. Sí, se va a decir Regina. El beso para la Soledad, Pastorotti. Y para la Nati, que es tía, viejo. Sí, y para Jeremías, que es el papá. Claro. Y para todo Arequito, felicidades. Porque hay una nueva arequipense. Entente. Te leo la letra. Adolescente es un bicho diferente. Adolescente, no te acerques porque muerde. Adolescente, ese gran bebé gigante. Ese gran bebé gigante. No me frenes, disfrútame. Disfrútame. Página en blanco. Estamos escribiendo con los apuntes del crecimiento. Bomba del tiempo, explosiones sin aviso, futuro infierno, esperanza en movimiento, dice la letra. ¿Incierto no será? Acá dice infierno. Mm. Debe ser incierto. Alma que baila llena de sentimientos. Adolescente. Mm. Y hoy queremos hablar, ¿sabes con quién es? ¿Con quién? ¿Sabes con quién? ¿Con quién? Con los adolescentes. ¿Habrá? ¿Se paró o se va? ¡Adolescentes! ¿Quiénes son los adolescentes hoy? ¿Qué sienten? ¿Qué piensan? ¿Qué quieren? ¿Desde qué edad a qué edad? Eso lo tenemos que definir nosotros para hablar. Para mí es 13 a 18. 13 a 18 son adolescentes. Inclusive las dos edades, ¿ok? En inglés es hasta 19, 19. Sí. Pero acá, ¿qué somos? ¿Ingleses o argentinos? Argentinos. De 13 a 18, no vamos entonces. Con armas al colegio. No, 13, no. 13 a 18. Una vez yo llevé un cuchillo al colegio. ¿En serio? En serio. ¿Por qué? Porque cayó el cuchillo en mi mochila, no sé qué hice en mi casa y... Al otro día los chicos me dijeron, ¿qué hace? Weinreich vino con un cuchillo. Era esto la primaria. Cambia nuestra relación. Sebastián. Esto cambia con... nuestra relación, ¿eh? Sí, bueno. ¿Qué te importa? Sí, un poco. Bueno, listo. Adolescentes de 13 y 18. Esta... Hola, mamá. Esta es una buena... Ey. Una buena época para los adolescentes. ¿Por? Febrero. Todavía son vacaciones. Ya la mayoría están en Buenos Aires. Algunos rindiendo, ¿eh? Los que no tienen materias para rendir... Tienen salidas, sí. Se ven durante el día, romances. Sí, las chicas ayudan a estudiar a los chicos, por lo general. Nunca me pasó. Yo me llevaba materias, jamás ¿no? Una chica me ayudó. Jamás. Bueno. Jamás. A ver, tenemos un cuestionario acá para adolescentes. ¿Y qué pregunta, por ejemplo? Tenemos 31 preguntas, pero no vamos a usar las 31. No, le podemos decir al adolescente que nos diga un número. Ahí está. 40107267. Buenas tardes, buenas noches. ¿Pero quién habla? Hola, soy Candela. Hola, Candela. ¿Cuántos años? 17. Qué miedo. Yo hasta, Candela, hasta hace un ratito yo tenía 17, Candela. No, ratito no. Para mí fue un ratito. No, no dejo de tener 17. Chiquita linda. Claro, bueno. ¿Y cómo estás, Candela? Bien, todo bien. No, no te saques la pregunta de encima. De vacaciones. De vacaciones. Ajá. ¿Te fuiste a algún lugar o no? Sí, me fui primero a estar con mi mamá y mi madrina. Sí. Y después me fui con amigos a Gesell. Ajá. ¿Te gusta tener 17 años? Sí, me encanta. Te encanta. Sí. Ajá. ¿Y qué angustias tenés? Vamos al dolor. Sí. Vamos al dolor. ¿Qué angustias tenés? ¿Qué incertidumbres tenés? Ahora que no sé qué voy a estudiar. Ah, no. Claro. ¿Terminaste el colegio ya o tenés quinto año ahora? No, ya terminé quinto año el pasado. ¿Y no sabés qué vas a estudiar o sí? ¿O tenés alguna noción? No, estaba decidida hasta hace 5 días por doctorado de inglés. Pero después se me fueron las ganas, se me pasó todo el entusiasmo. Y ahora creo que voy a seguir actuario. ¿Actuario? Oh. Claro, nada que ver. Sí. Actuario es re difícil. Yo pienso en peces, pero no tiene nada que ver. Ponete nada un acuario. Sí. Actuario o ciencias ambientales, quiero. Claro. Claro, pero en 5 días podés querer... La otra. En 5 días podés querer abrir un vivero, ¿no? También. Saluda a Rubén sí, Vivero. Candela, 17 años. También hay como una cosa así social, que a los 17 años ya tenemos que saber qué queremos hacer en la vida... Y no es tan ilógico a los 17 años estar un poco perdidos. Obvio. Esta reflexión te puede resultar un poco aliviadora. Sí. Y tranquilizadora. Pero creo que es cierto también. Esa cosa sí. Que a los 17 ya hay que saber lo que va a ser uno. O podés elegir algo y arrepentirte y dejar la carrera y empezar otra. También. Sí, ahora me arrepentí justo antes de empezar la carrera, pero podría haberme arrepentido después y tampoco creo que pasara nada. Claro. Candela, ¿nos ves viejos a nosotros, la verdad? Yo tengo 38. Tengo 38, Candela. Te llevo 21 años, no lo puedo creer. Pero no, no, para nada. ¿En qué año naciste, Candela? No. 95. ¿En cuál? 95. 95. Se paró Seba, claro. 95. Claro que se paró. Yo tenía 21 años, claro, le llevo 21. Yo estaba viendo Atlanta campeón. ¿Entendés? Yo trabajaba en FM Sol. Sí, sí, sí. ¿Qué hacemos, Candela, con vos? Y hoy ya pensás, ya hablás. Sí. ¡Usa Carpiño! Querés estudiar actuario, ¿entendés? No le preguntemos de aquello. No, no. Ni le preguntemos. Candela, 31 preguntas tengo acá. No te vamos a hacer las 31 porque te vas a aburrir. Decinos un número. 21. La pregunta 21 es... ¿Qué música le gusta a Candela? Me gusta más que nada rock nacional de los 70, 80. Ajá. Por ejemplo, me encanta Pink Floyd. Pink Floyd. Mira. Claro, ahí hay una madre o hay un padre o unos abuelos, tíos. Ama. Incluso abuelos. ¿De tu edad? Pink Floyd no es nacional, pero... No, mi mamá, soy fanática de Pink Floyd, de todo lo de Calamaro, de todo lo de Charlie. Ajá, eso por tu vieja. Sí. Entiendo. Bien, ¿y compartiste ese gusto con tus amigas o estás más bien sola ahí? Con algunos amigos sí, sobre todo Charlie. Uh-huh. Porque tocan la guitarra y... No es que es amigo de Charlie. Che, Candela, ¿y tu mamá cuántos años tiene? No sé si va a querer que lo diga. Sí, no nadie se entera, claro. 47. Vas ahí. Obvio. Estoy más cerca de la mamá que... La mamá me lleva 9 por a mí. Favor, ¿entendés? Claro. Estoy más muy cerca de la llevado, madre. Claro. Yo veo a Candela y a la madre. Uh-huh. Le pregunto la hora a la madre. Claro. ¿Entendés? Le pregunto qué haces mañana, se lo pregunto a la madre. Claro. Bien. Otro número del 1 al 31, Candelita. 15. La 15. ¿Cuántas horas por día calculás que estás en internet? Pocas, bastante pocas. Pero con el celular, ponele... 4 horas en claro. En la computadora no estoy casi. Uh-huh. Pero con el celular sí bastante. Claro. Entiendo, entiendo. Bien, ¿tu película favorita, Candela? Pulp Fiction. Tiempos bueno, violentos, Tarantino, mira. Te cayó una sota. Casi coincidimos ahí. Pero okay. Claro, claro, claro. Tienen 17 años, pero tienen padres, madres, claro. Hermanos mayores que les traen la cultura. Tienen de influencias claro. Como de tipos como vos. Sí. Candela, un beso grande, muchas gracias. Un beso. Hasta luego. Chao. ¿Ves? Manda un beso, como sí, mandaría sí, vos. Sí, sí, sí, sí. Conociendo adolescentes, tenemos miedo de distanciarnos. Sí. De estar a una altura y decir, ¿y estos? Sí. ¿Eh? Sí, sí, ¿cómo sí. Eras vos a los 17? Alta. Ya eras alta. Como ahora, uh-huh. Me parece. Usaba un jumper muy largo. Ajá. Más largo de lo que hubiera querido. Tenés unos metritos okay. Corridos ahora igual. Parecita. A los 17... No. ¿Nada? No, te voy a contar eso. Dale, dale. A los 17... ¿Hola? No Caramelito Carrizo el otro día contó todo. ¡Qué bueno! Sí. ¡Qué bueno! ¿Y vos a los 17 tenías novio, Jirafa? No. No. Pero me gustaban 7, ponele. 7. 7 u 8. ¿Pero te gustaban? Contéstame con sinceridad, seamos maduros. Soy madura. ¿Te gustaban? Tengo una kit en la bicicleta, pero soy madura. ¿A los 17 te gustaban de una cosa así de decir... ¡Ay, qué calentura no. Me da! No, de novio. No tenían pito para mí. No, vos no tenías, ¿eh? Ah, yo no. Ellos no tenían. No, me enamoraba. Mm, entiendo. Chiquita. ¿Y cuándo fue el click? A los 42, me parece. Mira cómo zapas. Buenas tardes, buenas noches. ¿Pero quién habla? No. Claro, están todos en la calle los adolescentes. Nadie está en la casa. No, no quieren estar en la casa. Y ni están en el laburo, no laburan. Los mandan a bañar. Hacer un quilombo. Sí, vamos con otros, si no se escucha. No hay adolescentes con teléfono fijo. No, no, no son hay. De esa generación. No, no hay. No usan el teléfono de la casa. No. Ni saben el número de la casa. No. Nacieron con el 4 adelante, pero no lo usan. Sí, ni llaman. A los amigos no los llaman a las casas. No. Los llaman a los celulares. No los llaman. Mensaje de texto, WhatsApp. Claro, WhatsApp. Chat. Chat. Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches. ¿Pero quién habla? Nehuen. Nehuen. Se llama Nehuen. Se llama Nehuen. Nehuen. ¿Cuántos años tenés, Nehuen? Tengo 18, recién cumplido. Cumplí el 5 de febrero. El 5 de febrero. Igual que metro y medio, Nehuen. Sí, igual. Bien. ¿Tus viejos cómo se llaman? ¿Puedo saber? Héctor y Lucía. Héctor y Lucía. Zafaste, Nehuen. ¿Y cuántos años tienen tus papás? Bueno, mi papá tiene 49 y mi mamá 50. Está bien, está lo bien. Diga su Gil. ¿Eh? Cuando yo tenga 49, mi hija va a tener 16. Bueno, está más bien. O menos. Nehuen. Nehuen. Dime. ¿Tenés segundo nombre? No. No, Nahuel. Encima lo peor es que mi hermano se llama Nahuel, imagínate. No. Raro tus papás raro. Ahí. Raro. Bien. Fue raro. Bien. ¿Y cómo te sentís vos a los 18? Digo, me falta poco para quedar preso, voy a tener que trabajar, hacer tal cosa, y la verdad que no me siento bien. ¿Sentís que está saliendo la vida, Nehuen? La verdad que sí. Ajá, ¿vas a extrañar el colegio y esa seguridad de...? No, la verdad que no. ¿No? La verdad que el colegio ni ahí. Claro. Y bien, ¿y ya sabes de qué vas a laburar o no? Quiero estudiar como mi papá, profesor de educación física. Ajá, ¿y te anotaste en un lugar ya para estudiar? No, todavía no, porque tenía que terminar el colegio, pero quiero trabajar en el Senado. Bien. Nehuen, ¿y cómo es tu relación? ¿Te gustan las chicas? Sí. Bueno, sí. ¿Por qué bueno, sí? ¿Te gustan? Y pues sí, porque si no me van a tomar medio raro. No, puede ser que te gusten los chicos. Ah, sí, me gustan las chicas. Ya se lo descubrís acá al aire. Claro, ¿y cómo es tu relación con las chicas, Nehuen? Estoy de novia hace... voy a cumplir 9 meses. Ajá. Y por ahora bastante bien, tuve una pelea otro día, pero ya está. ¿Y por qué se pelearon? Por... bueno, lo digo. Sí. Soñé con la mejor amiga de ella. ¿Y se lo dijiste? No, se lo conté a un amigo y no pensé que se lo iba a decir. Ah, oh, qué boludo, Camila. Adolescente. Bueno, sí. Claro. Mirá los problemas de los... Imagínate vos que de Domenech le cuenta algo a Dalia. Sí. No. Es imposible. Es que la adolescencia está bien ahí en esa Sobre edad. Todo porque no tenemos tiempo. Con hijos, ¿qué te voy a contar lo que soñé? No hay manera. No hay manera. Ay, Nehuen. Bueno, y tu amiga y tu novia se enojó por eso. Sí. ¿Cómo se va a enojar con los sueños? Pero dale un libro de Freud. Son cosas que no manejás. Encima le dije... Claro. Le dije, o cambias de actitudes o te corto. Y ahí como empezó a pedir perdón y bueno. ¿Y te gusta la amiga de ella, Nehuen? No. No. Pero viste que el sueño se mete a cualquier cosa. Puede aparecer Alfonsín. Ricardito. Sí. Bueno, Nehuen, tenemos un cuestionario de 31 preguntas. Decinos un número del 1 al 31, por favor. 10. La número 10. Arma de seducción, Nehuen. El chamuyo, ajá. ¿Y de qué les hablas a las chicas, por ejemplo? Y vas tirando como, qué linda que sos. Uh-huh. Tienes unos ojos increíbles. Tu boca es re sexy. Está bueno. Así le decís, tu boca es re sexy. Jamás le dije eso a una chica. Es una afirmación aparte, ¿sí? Sí, okay. Sí, sí. Bueno. Sí, pero cambia el tiempo cuando vos creces. Ya sé, Nehuen. Ah, pero antes de los 20 jamás le dije... No sé qué le decía a las chicas. No sabés que es una boca sexy. Sí, no sé. Bien. Bueno, otro número, Nehuen. El 8. ¿La última vez que lloraste? No sé, hace mucho que no suena. Bueno, en eso los hombres somos hombres. No cambia. Nehuen, un abrazo, amigo. Un abrazo. Hasta Chao. Luego. Chao. 18 años tiene Nehuen. Sí. Hablamos con adolescentes en Metro y Media. Puede Está ser bueno. Una vez cada tanto, como para no tomar tanta distancia, para saber más o menos qué piensan, qué sienten, qué música escuchan, etcétera, qué leen o no leen. Sí. ¿No? A ver, buenas tardes, buenas noches. Hola. Hola, Seba. Sí, ¿quién habla? Ulises. ¿Cómo te llamas? Ulises. Ah, entendí Ulises. Digo, ¿cuántos Ulises hay? Ulises, ¿cómo estás, Ulises? Todo bien, ¿y vos? Bien, ¿cuántos años tenés? 15. 15 años, Ulises. ¿Y te gusta la política? No, pero me intereso bastante y me gusta mantenerme al tanto, digamos. Ajá, ¿y cómo te informás? Esta pregunta la hice. Está buena. Mirando tele, a veces leyendo. Ajá. ¿Y con tus amigos hablan del país, Ulises, o no, nada? No, mis amigos no. Ajá, ¿y de qué hablan con tus amigos, Ulises? De fútbol, mina, boliche. Bueno, eso es lo que vas a hablar. El resto de tu vida vas a hablar de eso con tus amigos. ¿Y con las chicas de qué hablas, Ulises? Con las chicas mucho no hablo porque tengo novia y... No te querés tentar. Claro. ¿Y a veces decís, tengo 15 años, qué hago estando de novio? Sí, una vez por día más o menos me lo pregunto. Entiendo. Después sigue igual, Nehuen, Ulises. Sí. ¿Y estás enamorado? Sí. Ajá. Pero la vida por ella no la das. No, por mi hija nada más. Ah, le va a encantar que digas eso. Che, Ulises, bueno, ibas al colegio, me imagino. Sí. Ajá, bien. ¿Y hoy qué hiciste, por ejemplo? ¿Qué hizo un chico de 15? Hoy me levanté. ¿A qué hora? A las 7 porque tuve que ir a rendir. ¿Qué rendiste? Matemática. ¿Cómo te fue, Ulises? Bien. ¿Cuántas previas tenés? No, tengo las materias del año pasado, que son de ahora, me llegaste. Ah, claro, las previas, marzo. ¿Cuántas te llevaste a marzo? Tres. Tres, tenés que dar una para pasar. Claro. Dale, Ulises. Ya está, Ulises, dale. Estás adentro. Dale, dale. En tercero, Ulises, me llevé 5 a marzo. Así que vos te llevaste 3, ¿podés? Yo ninguna, Ulises. Seguí mi ejemplo, Ulises. El mío. El mío. El mío. Bueno, ¿y diste bien? Sí, sí. Muy bien, ¿ya pasaste? No, no, me faltó una. No, si te llevaste 3 y una diste bien, ya pasaste. No, porque en realidad me llevé 4 en total. Ah, entonces no me digas, ¿por qué me decís 3 entonces? Eso tiene los adolescentes. Sí. ¿Y? ¿Y, Uli? ¿Y? Y ahora tengo que estudiar para las demás. Claro. ¿Estás estudiando solo o con particular? No, voy a particular y con historia me ayuda mi vieja. Ulises, ¿cuánto cobra una maestra particular la hora? 26 pesos. ¿26? Sí. Cobra 25. Sí. No, igual encontré una más o menos barata porque están cobrando bastante caro. Uh-huh. ¿Te enamoraste de alguna profesora, Ulises? Sí, tenía una profesora de inglés que era bastante linda. Bien. Uh-huh. Ulises, tenemos un cuestionario de 31 preguntas, te vamos a hacer 2 solamente. ¿Nos decís un número? 8. 8. Ya la dijeron. El 8 se la dijeron. Qué memoria, jirafa, ¿eh? Otra. 10. También la dijeron. Carajo. 14. Tené paciencia los adolescentes. Sí, sí. PlayStation, Ulises, sí, no, ¿cuántas horas por día? Tengo, pero no la uso casi nada. ¿Por qué? ¿La usaste en una época y te aburrió? Claro, aparte como que no tengo tiempo tampoco porque trabajo y entreno, así que no, no puedo. ¿De qué trabajas? Lo ayudo con el al marido y mamá, con un lavadero. ¿Con un lavadero? ¿De autos o de ropa? No, de toallas para las peluquerías. Ah, mirá qué particular, qué puntual, sí, ¿no? Sí, qué específico. Sí, ¿y qué entrenas, Ulises? Juego al rugby. Ah. ¿Me lavas estas sábanas? Sí, no, toallas, nada más. No, por favor. No, no, no. Pero meter el mismo lavado, no, dale. No, toallas, toallas. Pará, y un busito con capucha que tengo. ¿De qué tela es? Algodón. No, toalla. Oh, toalla. Por favor. Ulises, entrenas rugby además. Y no es profesional el rugby acá en Argentina. Otra pregunta, otro número, Ulises, por favor. 29. 29. ¿Qué cosas te divierten? Pero es muy demasiado general. Otro número. Otro. 30. 30. ¿Qué cosas te molestan? No, otro número. Dale, dale. 27. 27. ¿Tenés un ídolo, Ulises? Sí. ¿Quién? Mi viejo. Eso, ay, Ulises. Te quiero, dale, Ulises. ¿Sabés lo que es el Atari? Sí, uno de los primeros juguitos así. Usaba parecidos a la Play. Algo por el estilo. Un abrazo. Otro para vos y para todos los hinchas de Atlanta, se va. ¡Dale! Un hincha de Atlanta de 15 años, no lo puedo creer. No, ¿les tiene cariño, estima o pena? No, o el padre es de Atlanta. Ah, okay. Un abrazo, Ulises. Hasta luego. Wow, qué lindo. Ahí está, los adolescentes. ¿Te sentís mejor? ¿Más cerca de ellos? No, bueno. Pero difícil sacarle la data a los adolescentes, ¿eh? Las chicas charlan más. Los pibes se ríen más, ¿viste? Se ríen más. Somos más bobos, ¿no? Ahí. No, ahí no, bastante más bobos. ¿Y después se empareja cuándo, más o menos? Para mí no se empareja nunca. Se empareja más. Pero la mujer se va volviendo loca. Sí. Y eso es lo que nos empareja, para mí. La mujer habla más y el hombre habla menos con el tiempo. Los hombres nos guardamos todo. Sí. Por eso nos morimos antes. No, se quedan pelados. Nos morimos antes. ¿Se mueren antes? Es que no me siento bien. Cae el sol de la tarde sobre la vereda y yo solo quiero subir el volumen más y más. Ya, ya. Entran dos y ruidos hasta tus oídos desprevenidos. Te dice un que son las 6 y moneda se empieza dentro y medio. Como no amarlo si estoy sonriendo, te estoy escuchando. Dentro y medio quiero cantar aquí, que lo que siento por metro y medio suena. 6 de la tarde, 43 minutos en la República Argentina, 17.6, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Mi amiga adolescente se llama Julieta Luciana Pinto. El programa de hoy está dedicado al que no le gusta el piso de alfombra. Mi nombre es Sebastián Marcelo Weinreich. Hasta las 9, esto es Metro y Medio, por aquí, por Metro. Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. A veces en la radio pasan estas cosas. se cuelga una computadora, se corta la luz, se... se esfuerza la máquina. De noche y de día. Y el cantante con los músicos se juega en la vida. Se juega en la vida. Pero sin el silencio, no valoraríamos después... la palabra. La palabra, la música. Entonces, hoy hablábamos de las costumbres. ¿Y la costumbre cuál es siempre? Decimos buenas tardes, buenas tardes, y acá vamos un tema. Pero ¿qué pasa? Se colgó la computadora y nos dice, ¿costumbre? Sí. Goodbye. ¿Cómo hacía la REA? Te dice ahora. ¿Con qué? Cuando no había computadora. No tenía computadora la REA. Ah. Entonces agarraban o un tocadisco, o una casetera, o un compact disc. O entraba un músico en vivo ahí, a tocar. Y tocaba. Leandro, saca la guitarra. Ya tenemos el primer tema de la tarde. No quiero operadores. Explorar tu mundo.

People, here we go. Seguimos nuestro tour por Miami. Oh, a su derecha vemos a un abuelito en rollers con un saco con hombreras. Wow. Entrando a un hotel de despegar.com. Oh, my God. ¿Será Don Johnson? Okay. En esta cuadra vemos un fashion store, un hotel de despegar.com, un shopping, otro hotel de despegar.com. Oh, me encantan. Una tienda de ropa y wow. Yeah, sí, otro hotel de despegar.com. Si miran enfrente, verán un hotel sencillo pero con vista a la playa. Oh, Miami. Y ahí más adelante una playa pero con vista a un lujoso hotel de despegar.com. Me encanta. Más de 1,500 hoteles en Miami, más de 20,000 en Estados Unidos y más de 150,000 en todo el mundo. Pone tu Danette en el freezer durante 2 a 3 horas y disfrútalo helado. Oye, fíjate, y compartí el doble de charlas, porque con Movistar, cargando desde 30 pesos, tenés el doble. 60 pesos para hablar y mensajearte con quien quieras y a cualquier destino. Y si cargas 50 pesos, también duplicás y tenés 100 pesos. Aprovechá y duplicate. Movistar, compartida, la vida es más. Más información en movistar.com.ar. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando sistema. Datos cargados. Metro y medio. Sebastián Weinreich, Julieta Pink. Lunes a viernes de 18 a 21. Metro y medio. Quedo escuchando. Y ya. Hola, me llamo Ernesto. Tengo 34 años, pero sigo siendo un adolescente. Ahí está la risa de Ernesto. Hablando con adolescentes hoy en Metro y medio. Hola. Seba, le preguntás a alguien de 17 años si te ves grande, tenés 38, papá, le llevas casi 20 años, yo no. Que tengo 29, te veo grande. Oh. Venía a buscarme a la puerta de la radio, no. Venía a buscarme a la puerta de la radio, la primera vez que lo digo en el año. Decir. Venía a buscarme a la puerta de la radio. Dale la dirección. Coronel Graciani 5775. Ajá. No te enojes tan rápido. Bueno, pero me toca el culo, bueno, reacción. Bueno. Hola. Seba, Julieta, soy adolescente, estoy en mi casa encerrado. Uso teléfono fijo, soy el teléfono de mi casa y llamo a mis amigos al teléfono de la casa, no al celular. Qué desactualizado que estamos. Sí. Tal vez la onda ahora es usar el fijo. El fijo. Son como unos freaks. Es como usan que el teléfono fijo. Sí, vuelve, todo vuelve. Por ahí es como un castigo de los padres. Ahora usas el fijo. No. Para mí los pibes sacan un celular de abajo de la almohada y tienen otro. Sí, viste que las estadísticas dan que los argentinos tenemos 5 celulares por persona. Y psicólogos. Sí. Tenés un psicólogo y un celular abajo de la almohada. Y así nos va como país, ¿no? Sigan. Boludén. Tenemos que armar el rincón de los adolescentes, ¿eh? Sí. A través de estas encuestas, a través de distintas invitaciones que les hagamos. Uh-huh. Guay. Con que ellos nos inviten a un evento adolescente. ¡Ay, qué lindo! Durante el día. No a la noche a no. A la... Sí, voy a ir. Durante el día, no a la noche. Y está bueno. ¿Qué tenés? 38. ¿Hijos? 2. ¿Mujeres? 1. Que no me da mucha bola. Bueno. Bien. El programa va creciendo. El adolescente va creciendo. ¿Se va a hacer adulto con nosotros? Ojalá. Claro. Porque a cierta edad nos empezamos a empatar todos un poquito. Con quien le llevas 20 es bastante tarde. Bastante tarde, pero. ¿Eh? 80 y 60, no, tampoco te empatas. No, 80 y 60 no, 60 y 40 tampoco, 50 y 30 no. No, no te empatás. Empatar no te empatás. No te empatás. No. Empatás con uno de 5 o 6 años. Podés llegar a jugar un fútbol 5 en un 50-30. Sí. La vas a pasar mal. La vas a pasar. Si no jugás bien, la pasas mal. La pasas mal. La pasas muy mal. Hola, buena intro, muchachos, loco. Volver escuchándolos. Es genial, men. Le alegran la semana a uno. Dale. Buenísimo, loco. Gracias por tanto. Dale. Un abrazo. Qué buena intro, muchachos, loco. Dale. Volver escuchándolos. Emoción. Es genial, men. Dale. Qué buena intro, muchachos. Sí. Qué buena intro. Bueno, gracias. Otra vez. Sobre la ciudad. ¿Por qué en lugar de elogios no ponen piquita? No, ¿para qué vamos? No es todo plata, Pablo. Mucho elogio. Por si alguien no escuchó ayer, les decimos que se está jugando la Copa Claro en la ciudad de Buenos Aires. Claro. Y el sábado, el ganador de la segunda semifinal, Ferrer. Sí. Almagro. Djokovic. No sé quién. Djokovic no está. Ah. Bueno. No sé quién tendrá los huevos para. Babrinka. Babrinka. ¿Puede ser una mujer? No. Es de hombres. Abre un carrevés, una mano, lindo. El ganador de la segunda semifinal sí. va a enfrentar a Pablo Fábregas. Ya está nervioso. ¡Te amo, Pablo! ¡Ay, qué divina, Zuria! Pablo Fábregas va a jugar en el Lawn Tennis Club. Sí, señor. Un game contra el ganador de la segunda semifinal de la Copa. ¿Cómo estás, claro. Pablo, con eso? Yo, honestamente, muy nervioso. ¿Qué reperc? Y sí, es para estar nervioso. Y aparte, hoy esta lluvia no es casual. El barba está llorando. Hoy tenía entrenamiento a la mañana. Un día no menos. No quiero excusas después. Un día menos. No es una excusa. Bueno, anda a entrar en un estadio cubierto. Para mí, razón. Hay que ponerle electrodos, algo. Que algo. Se empiece a mover. Esos músculos algo. Tienen que empezar a. Fernando Margules, kinesiólogo de Atlanta, se ofreció gratuitamente a atenderte. Y lo agradezco, pero de todo corazón. Bueno. ¿Y qué te quieres? ¿Estás en un consultorio? No. No, gratis. No, si querés que venga acá. Dale. No sé. ¿Qué querés? Que te haga camarones también. Pablo, tampoco se la creas. Ya se agrandó. Che. Qué tipo, Volví a Villa del Parque. Por favor. Sacá de los frascos y pagá. Salí de saber dónde estás viviendo. Andá a Villa del Parque. Salí de saber. Urquiza. Y por ahí atienden Boca. Si es Atlanta, por ahí atienden Boca. Por favor. Por es Urquiza, Urquiza, muy Urquiza donde vivo. Por favor, no. Encima un tipo que reniega. ¿Del lugar barrio. donde mora? No, no reniego. Renega. Vivo en un lugar que los mapas. Basta, Pablo, basta. ¿Por qué no te desatás de los mapas? ¿Por qué no rompes las estructuras? Porque si estamos hablando de barrios hay que tener su mapa. Dale, dale, Pablo. ¿Qué son los mapas? ¿Qué es el señor de los anillos? Pablo. Hola. Hola, soy Horacio de Morón. ¿Pero? Es sociable y escucho metro y medio. Es sociable. Es sociable. Escucho metro y medio, ¿viste? Ajá. Bueno, hola, te va, Juli. Sí. Mi hija se llama Regina. Uh-huh. Es con una G y se pronuncia así. Bueno. Gracias, Gaby. Sí. Es Regina, pero se dice Regina. Si no, poner una Y. Claro, es Regina. Es Regina. Regina, pero le decimos Regina, no le hay drama. Le decimos Regina, pero aclaremos. Ajá, por claro. supuesto. La nueva hija de la Sole se llama Regina. Regina. ¿Y el hijo viejo? No, hija, viejo? Antonia. Antonia. Uh-huh. Antonia y Regina. Uh-huh. Soledad Pastoruti, ¿está bien? Uh-huh. Regina Pastoruti. Antonia Pastoruti. No, no. Usan el apellido del Jere. Del Jeremías. ¿Cómo se llama? No sé cómo se llama. Me mataste. Qué vergüenza, no saber el nombre del Jere. Qué vergüenza, la verdad que sí. Ya va a llamar alguno. Llama Chamot. Bien, preguntan para acá, ¿dónde puedo estudiar radio? Siempre nos preguntan, ¿dónde pueden estudiar stand-up? Sí, stand-up sale muy bien. Primero, stand-up no se estudia. No. Se hace un curso. Se hace un curso. Se hace un curso. Primero, se hace un curso. Mm. Y después se practica horas de escenario, mirando otros comediantes, consiguiendo videos, mirando YouTube. Escribiendo mucho. Escribiendo mucho, ensayando. Sí. Se va a shows. Y después tomando papusa. No, eso no. Y después hay varios que dan clases y que son muy buenos, como Fernando Sanjeado, como Diego Weinstein, uh-huh. y otros que ahora no me vienen a la sabiola, por ejemplo. Hay 5.000 más, te los puedo nombrar casi todos. 5.000. Bueno, y radio en la escuela Éter, por supuesto. Sí, claro. En el Éter, en el COSAL. Sí. Y en Éter tenemos éter.com.ar, ahí obvio. Se pueden averiguar de las nuevas carreras, que está el señor Aliberti y la radio. Otra frase de Maradona. Pregunte por un sete. Otra frase de Maradona dice que Trezeguet le robó la cartera de Sábato. Ajá. Dijo, no sé quién es. De Sábato es el defensor de Estudiantes de La Plata. ¿Y por qué le robó la cartera? Una metáfora como futbolera. Que nadie entiende. Porque nadie entiende. La cara de estoy pensando. No, me mataste. Podés decir, no a sé. Ver, Martín Reich, a ver si nos puede explicar esa metáfora. Porque cual defensor Julio delantero que sale el offside, fue hacia adelante Trezeguet cuando Sábato no lo miró, fue para atrás. No entendí. Birló la posición. ¿Y por qué le robó la cartera? Y fue para atrás. Pero para mí, perdón, para mí la figura de le robó la cartera no pinta lo que sucedió. No. Para mí no pinta lo que pasó. Para mí tampoco. No pinta, no pinta. Lo engañó futbolísticamente hablando. Le vendió un buzón. Sí. Para le robó la cartera. Enganchó en el offside y no. Se comió el truco al Ash. No, de Sábato, lo que quieras. Pero la cartera para mí no pinta lo que sucedió. Para mí. Entonces no la usamos para Google. Para mí no. No, nada que ver. 7 de la tarde, 2 minutos, 17:06. Ustedes saben, la mayoría de saber que el viernes se cumple un año de la tragedia de 11. Va a haber distintos actos. El acto central es a las 7 de la tarde para las víctimas de la tragedia de 11, a partir de las 5 de la tarde, con músicos invitados. Van a estar Leo García, Kevin Johansen, los chicos de Airbag, y además va a haber lecturas de documentos, palabras de los familiares, proyección de la campaña Caras por Justicia, audiovisuales y artistas invitados, como nombrábamos recién. Es el viernes a las 7 de la tarde. Metro y medio.

edificios. Somos gordos con chorizo. Somos gordos con chorizo. Somos gordos con chorizo. Los tres juntos otra vez, muchachos. ¡Libertad! ¡Vamos! Cómo nos extrañamos, nos extrañamos. El abrazo a Zambayoni, autor de esta canción, y quiero salir en defensa de Zambayoni, que tampoco la necesita, pero por las dudas. El domingo salió una nota en el diario Página 2, una nota escrita por Mariana Carvajal, que habla de debate sobre las letras de canciones que glorifican la violencia contra las mujeres. Uh-huh. Y lo ponen a Daddy Yankee, a Cacho Castaña y a Zambayoni también. Qué terna, ¿eh? Como que tiene letras misóginas, machistas y no sé cuántas cosas. A Daddy Yankee no lo tengo muy escuchado, la verdad. A Cacho Castaña un poco y a Zambayoni mucho. Hay algo que se llama canciones, arte, expresión y un montón de cosas. Habla de la canción, puntualmente de la canción Incogible de Zambayoni, sí. Pido que la escuchen, que es muy graciosa, es divertida, no hay violencia, digamos, es una canción. Y si esto de blanco negro es difícil podernos discutir porque no vamos a llegar a ningún acuerdo. No, es muy difícil, es muy difícil. La verdad todos en contra de la violencia de género. Por supuesto, pero estas cosas lo que hacen es frivolizar justamente la violencia de género, que es un tema muy grave. Sí, ¿no? Los famosos chistes que decís algo y decís nadie, no, ya no se puede hablar. Claro, sino, no todo puede es hablar. Mientras que tal vez los que discriminan y son violentos, ¿verdad? Se están matando de risa mientras nosotros debatimos esto. Porque después, el tango que dice, dan ganas de matarse en un rincón, que hace apología del suicidio, no, es una expresión romántica. Las canciones están escritas por autores que hablan de obsesiones, hablan de que están enamorados, que por amor harían cualquier cosa, pero es una canción, ¿no? Y aparte es una canción, es una expresión, y si alguien como, no sé, años de rock and roll le escriben a cualquier droga, no la vas a prohibir porque sea apología. El tipo lo está expresando, de ahí no quiere decir que salgamos a aplaudir cualquier cosa. Ay. Más el clima alegre y festivo que propone Zamba siempre, ¿sí? Por supuesto. Bien, así que el abrazo a Zambayoni y el agradecimiento a Imperial Amber Lager, que está con nosotros hoy. Salud, cerveza de señores. Persistente espuma con un fino aroma y un exquisito sabor caramelo de atractivo color ámbar y con el cuerpo de una cerveza especial. Brindamos una vez más, por favor. Ahí está. Gracias. A vivo. Y dale. Hoy además la cerveza no vino sola. Ah. Hoy vino con un infierno hecho comida para llevarnos al paraíso. Hay unos embutidos acá que yo casi estoy a punto de aplaudir. Un mix de salames acompañados de berenjenas en escabeche. Aplaudí, hay que aplaudir. Muy bien. Acá estamos, muchachos. Sí. Estamos juntos otra vez. Juntos otra vez. Vivos. Sí, yo todavía estoy en semanas difíciles. Dalia está saliendo del esguince. Ah, ¿cuánto vaya? ¿Vos te fuiste, viniste? Sí, el esguince, te das cuenta. Y decir que es esguince. Es esguince, sí. Claro, igual el esguince tarda un mes. Tres semanas, ya casi estamos terminando, pero fueron tres semanas. Un día le dije, solo te dirigís a mí para darme órdenes. Pero fuera de la ficción de gordos con chorizo, fuera de todo. Digo, me dice, ¿por qué tenés esa cara? Porque solo me hablas cuando... Para darme una orden. Digo, la verdad no me siento feliz. Bueno, cambié la cara. Sí, ok, cambié la cara. Ah. Y siguió el día. Y va cambiando, supongo, el Sebi, Seba, Sebastián, Sebucho, ya sabes para qué te usa cada cosa, ¿no? Sí, según... El otro día le pedí... Digo, ¿lo tenés al nene? Lo tenía yo en brazo. Le digo, ¿lo tenés que voy al baño? Sí, bancame 10 minutos. No. No, me estoy mirando. Bancame. Y banqué. Aguanté. Y a una amiga nunca le diría eso. No, por supuesto. Ya hace dos semanas contaba cómo me lavaba los dientes con mi hijo nuevo en brazos. Claro. Increíble. No es fácil. No. Nada. Y hay un peligro que el pendejo se golpea la cabeza contra el tercer brazo. Sí. Y la otra, no sé si Fábregas la hizo, bueno, tu hijo ya camina por sus propios medios. Pero es orinar con el nene. Sí, por supuesto. Eso lo hiciste muchas veces. Sí. Casi todo, perdón. Armar una mamadera con una sola mano. ¿Viste las habilidades que uno tiene que no sabía? Sacás leche, tenés que desenroscar la tapa de la mamadera, cortar la puntita de leche. Sí, la mamadera no es tan fácil porque tiene como otra tapita adentro, son dos tapitas. ¿Y te enorgulleces? Ah, no, tapa más rosca, eso. Claro, sí, y todo con dos deditos, sacás músculos en el pulgar. Y el pendejo no es que está tranquilo, no, te está sorigiendo, llorando en el oído. ¡Ah! ¡Sos un papabalo! Y vos, Seba, ¡sos un papabalo! A eso sumale que Inés está con mi mujer, está convencida que el microondas es pésimo. Ajá. Por lo tanto, yo tengo que calentar a baño María. Con el salvaje, porque en ese momento no son nenes, son salvajes. Son salvajes. Son lo mismo que un chancho con hambre. Claro, sí, quieren comer, no les importa nada. Será que papá va a ser baño María. Sí, no les importa nada. Bien, y vos tenés que sacudir el pito con fe de la UPA. Sí. Eso es común, sí. Sí, sale la sentadita ahí. aunque sea pija. Y a veces también. Está así, como que estás ahí quietito. Bueno, macho, nos sacudimos. Tocó esto. Nos tocó esto, es la vida. Y la otra que me pasó el fin de semana, volvíamos de San Miguel el fin de semana. ¿Fue la visita de Perón? Sí. No, San Vicente. San Vicente. Los tres atrás. Dalia y los dos pibes atrás. Que es un buen momento, porque yo tejo como un biombo invisible. Auto policía. Son dos autos. Son dos autos. Vos un hermoso chofer contratado que no tiene relación alguna con los de atrás. Ni me pagan, al contrario, hasta pago yo. Sí. Pero señor pago... doble. Sí, sí, todo, todo. En un momento, Dalia, los tres durmiendo, Dalia se despierta en un momento. ¡Ay, se me durmió la pierna, se me durmió la pierna, se me durmió! Yo muy asustado, porque venía muy tranquilo. Bueno, me sobresalto y me dice, estacioná, estacioná. Le digo, ¿para qué? ¿Para qué? Se me durmió la pierna, ¿qué hagamos? No hay que amputar. ¿Y estacioné o no? Sí. Sí, por supuesto. Claro, estacionás. Estamos cruzando una barrera. Le digo, ahora no puedo estacionar, estamos cruzando una barrera. Sacado. Y una vez que estacioné, no sirvió para nada. Aparte, se había dormido una pierna. ¿Qué ganamos con estacionar? Bueno, hacés el deportista, te tira la punta del pie para adelante. Sí. Pero no sabemos si funciona. No, tampoco. Muy bien. Fábregas, ¿qué ha traído hoy? Hoy invito a todos aquellos que seguramente anoche van a ir a sus casas y van a ver un poco de televisión. Sí. Que hagan el ejercicio que yo hice. Uh-huh. Vean las tandas publicitarias. Ajá. Y fíjense, ya que hablamos de violencia de género, en cuáles de esas publicidades el hombre tiene esa cosa, para mí, arcaica de macho dominante. Sí. O en cuál es un dolobo. Ajá. Les voy a pasar a enumerar algunas cosas. A ver. Cosas obvias, pero por ejemplo, los publicidades de perfumes de hombres. Sí. Los hombres son minitas. Claro. Sí. Uh-huh. No, entonces no cuentan. Sí. Comida. Uh-huh. El hombre es el esclavo de lo que la mujer hizo, claro, para bien y para mal. Claro. Empieza mal y cuando le cocina la marca, qué bien que hiciste. Qué bien que hiciste esto. Bien. Una familia de boludazos, pero bueno. También, la mujer puede decir ahí que la cosificamos y que aparece como la cocinera y que solo sirven para cocinar. Que hablemos en contra de nosotros no significa que estemos a favor de... Perfecto. Digamos, pues, los dos pueden estar mal. Vos decís, bueno, las de autos. Uh-huh. ¿Y no las de hablan? Auto? No hablamos. Es verdad. El tipo pone la jeta como si yo se dedicamos con el nombre. Pone un bolso en el baúl. Sí, pone un bolso en el baúl. Pone un bolso en el baúl. Sí. Afeitadoras. Ajá. Vos decís, bueno, en esta la match raffle, sí. Es para no rasparlas a ellas. Es verdad. Porque y un deportista que se hace el recio sale a la cancha afeitadísimo para que le griten, ¡comiló! Sí, claro. Sí. O sea, no va. ¿Sabes el único lugar donde los hombres, o en casi, qué rubro? En el de desodorantes. Parece que te pones eso y sos un jugador del carajo. Sí, con todo, es verdad. O sea, la umbría está en nuestras axilas. Uh-huh. Para la publicidad. El Perfecto. Resto somos todos dominados, o del producto, o de la mujer, o del mundo. Es cierto. Lo dice Pablo Fábregas, aquí en Metro y Medio. Costado femenino con Martín Rey. Sí, hará unos dos meses me compré un saco para una fiesta. Uh-huh. Sigo con una culpa, tengo mucha culpa. ¿Por de qué? Ya el día que lo compré dudé mucho. ¿Por qué? Era caro. Uh-huh. Lo saqué, estaba casi 900, lo saqué 700. ¿Y cómo conseguiste el descuento? No, hablando. No quería gastar eso. Mirá qué canchero. Lo regateé. ¿Pero qué radio? ¿Cómo? No, lo regateé. ¿Dijiste soy Martín Reich? Como que hizo un... No, jamás. Para mí dijiste. ¿Lo viste al soldado? ¿Cómo voy a decir? No. ¿No? Pero hice... No tengo un escándalo porque tampoco me avergonzaría, pero... Era un precio, era muy salado. Y no me convencía. Y el otro tampoco bajar... me convencía. Sí, gamba, pero pará, no fue una feria americana, un local. No, un local. ¿En qué un buen local? En Belgrano. De pero 900 para... tampoco bajé tanto. No, no, todavía, pero 200 pesos. Más del 20%. Claro. Y es que estuve como media hora y que sí, que no. Pero eso de verdad no fue una estrategia. ¿Pero y cómo le dijiste? Si me lo dejas más barato, me lo llevo. Le digo, no, cuando veo la etiqueta, que sabe, eso sí, se lo había visto. No, sí. Pasa que no, 900 estamos hablando ya de otra cosa. Uh-huh. Y me mira como. Yo igual me lo pruebo, le digo, pero 900 no llego. Muy bien, Martín. No pensaba gastar eso. Muy bien. Así regateé a mi vieja. No pensaba gastar eso. Yo creo que empieza a sufrir antes de probárselo. Sí, claro. Sí. Yo la pasó mal. El saco me gustaba mucho. Uh-huh. Y me imagino, le digo, esta noche lo uso y después no sé cuándo. Y hoy lo miro en mi placar, me encanta. No lo voy a traer a metro y medio el saco por día. Trae él un día. Bueno, por ahí mañana otro. ¿Es de una tela polémica? ¿Es de un color polémico? No, es un lindo celeste y blanco. Ajá. Ah, es polémico. Es un poco polémico, pero lindo. Sí. No es cambalache tampoco. Acá pasa algo, me parece. Después lo vamos a hablar con Berco, que hoy viene. Ajá. El costo debe ser muy menor a 700 pesos. Sí. Entonces dice, bueno, pierdo 200, dice. Igual el costo de hacer la prenda. Uh-huh. A veces entras a locales que decís, este local cuesta más que mi casa. Eso es lo que pasa también. Y eso de algún lado tiene que salir y es de las medias. Es y de una... los sacos. Es verdad. Y el alquiler y no sé qué más, y los sueldos. Creo que me ayudó que había algún que otro saco más barato. Entiendo. Más barato, no es 100, ¿eh? Es 100. ¿Sí? 500, 600, y no tenían mi talle, que es uno chiquitito. Claro. Entonces como que le dio también cierta culpa. Bien. Está bien, como no hay tu talle. Muy bien, y eso es tu costado femenino. Sí. ¿Testimonios? Testimonio divino. Adelante. Creo que yo los conté, pero bueno, lo repetimos para la audiencia. Volviendo en el barco de Uruguay. Sí. Le voy al free shop para hacer tiempo, ya no quedaba nadie. Ajá. Entra un papá con una nena, sí, encara al cajero, le muestra un billete, le blande un billete de, sí, de 50 pesos en la jeta al señor, le dice, ¿vos le diste esto a mi nena? No. Dice, cálmate un poco, no me calmó nada, se habló yo, que vos, que no sé qué, cálmate un poco, que esto, que yo, esto es falso, cagaste a mi nena. No. El flaco agarra el billete y le dice, flaco, yo le di esto es verdadero. Esto es falso, esto es falso, esto, miralo, no, llamá a tu supervisor, estaba ahí. Hola, sí, señor. Este, a mi nena, no, la nena ahí presente, le dio este billete falso. Que esto, que son todos unos chorros que acá, señor, présteme, señor, esto es verdadero. Es falso, a mí no me va a cagar. El primero le dice, flaco, calmate, no, yo no me merezco esto, te lo cambio, pero sos un desubicado. Que vos cagaste a mi nena, sale el flaco, a los 22 segundos salgo yo. Veo al flaco en primera fila con su mujer con dientes apretados diciendo, era verdadero, la puta que te parió. No, te juro que era falso. Me lo mostraron, tenía un roca más grande, quién está en el 50. Sarmiento. Sarmiento, tenía un Sarmiento clarísimo, era verdadero, la puta madre. Y a lo Bilardo que buscaba testigos. Llamame. Se salió perdiendo. Se querían matar. Eje. Buah. ¿Martincito? Sí. Tengo uno mío. Uno tuyo, sí, queremos saber tuyo. Aprovechando que ya no está escuchando, así que un saludo. Sí. Estaba el domingo en casa con ella, con Meli. Y estábamos charlando, sillón, en la cama, tranquilos, en un día feo. ¿En la cama? En los dos lugares estamos. En esta charla creo que fue en la cama. Okay. Pero en la cama, pero no están casados. No, no, estábamos charlando. Bien. Un domingo así, el mediodía, a ver casa de ella, casa tuya. En mi casa. Ajá. A ver qué hacía. El póster de Peña todavía. Está Fernando, sí. ¿Ella te hizo algún comentario? ¿Te dijo algo? Me dice, sí. Estaría bueno por ahí tapar los ojos porque es como la Gioconda, me dice. Claro. Todo el tiempo nos está mirando. ¿Es cierto que si yo estoy en tu casa y te pregunto dónde está el baño, no estás seguro? Te dice, ay, ¿sabes que estaba por acá el baño? Ah, esta puerta, mira. ¿Tus suegros fueron a tu casa, Martín, ya? No, no, no. Ah. Les cociné a ellos en la casa de ellos. ¿Costado femenino ya hiciste? Sí, costado femenino ya hice. ¿Cociné? Pará. Le voy a hacer la gran Fantino. Claro. Vos me estás diciendo que cocinaste a tus suegros en la casa de ellos. Sí, exactamente. Pará, Martín. Martincito. Sí. ¿Cómo se gana? Pero no, me olvidé. ¿Vos me estás diciendo? ¿Cocinaste en la casa de...? Mirá, Ale, es lo que le dije a la producción. Ah, sos el yerno ideal. Ya tus suegros te... Él me había hecho un asado como especial, porque yo soy complicado. Puso unas batatas, un morrón, me agasajó. Eso es el primer hasta tiempo. Molleja compró. Después, hoy viene el hinchapelota de Martín, trae batatas. Sí, totalmente. ¿Qué les hiciste? ¿Pastas? Unas pastas. Nos dividimos con Melina. Ella hizo unas, yo otras. Bueno, lo bueno es que si te casás, cuando te abrace tu suerte, decir siempre quise otra hija. Sí. Sí. Vamos a tus testimonios, Martín. Bueno, entonces estamos charlando, una charla dominguera, así, liviana. Y de repente se acomoda. Sí. Como el gesto de, se terminó el recreo. Ajá. Se sienta, se pone serio y me dice, te cuento cómo viene la semana. No. Y me dice, lunes, martes, miércoles, como lo que tenía de horarios, que tenía, tenía que salir un laburo y iba a otro, así que cómo nos vamos a ver, y esto, yo pensé que entre 3 y 4 por ahí. Bienvenido, me Martín. Una línea como que me leyó un mail. Bienvenido, Martín. Gracias. Bienvenido. ¿Fue antes o después de hacerlo? Porque antes tal vez lo escuchás con más atención, pero después... No, antes. Sí. Vamos a los testimonios de los gordos en el 40107267. Queridos gordos, los escuchamos, las amamos, pero el rincón necesario, imprescindible, el rincón masculino que todos necesitamos. Buenas tardes, buenas noches. Hola, papá, ¿llevas? Sí, nombre, edad y años de preso. Fernando, 51 años, 27 años de preso. Fernandín. Los casi Jedi. No, un caso medio complicadito, pero bueno, con lo que se van a sentir bien identificados. Sí. ¿En qué los hombres no podemos discutir con las mujeres? O sea, las mujeres no nos pueden discutir a nosotros. Se supone en fútbol. No, de fútbol no sé nada. Mecánica. Mecánica de autos. Sí. ¿Vos podés creer que mi mujer me refuta y me controla todo lo que le hago al auto? Si le puse esto, si le puse lo otro, si anda bien, si anda mal. y me dice una frase que no sé de dónde la sacó: está fuera de punto el auto. ¿Sabes qué? Un auto está fuera de punto, es un auto de los modelos de los años 80, sí, que andaban con carburador y con bujía. Tenés ahora un Ford, son inyectores y electrónicos, ¿sí o no? Sí. Y vos le entrás en la discusión, entonces, Fernando, está fuera de punto. Y yo digo, sí, tenés razón, lo voy a ir a revisar. Eso es lo que tenés que hacer, darle la razón. Obvio, 27 años 13, ¿qué crees? Que discuta. Pero no, con la bronquita. Mañana lo llevo al taller. Qué bro. ¿Y ella maneja? Una vuelta me comploté con el taller porque quería hacer una cosa, cambiar una cubierta y demás, y le dije al taller, sí, decime que me la conseguiste. Y el taller se olvidó. No sabés el momento que me hizo pasar. Eso es típico de ellas, sí, que copian una frase y pegan. La agarraron, escucharon, claro, este auto tallerista, lo escuché con un tipo que lo dijo, ¿viste? Y la llevó. Pegan, sí, pegan con eso. Tal cual, son así. 27 así. Años, Fernando, ¿tenés algún consejo para darnos? Ninguno de nosotros tiene tantos años que una mujer. Sí, querida. Sí, perfecto. Un abrazo, Fernando, gracias. A vos, y los escucho siempre. Me alegran la tarde. Muchas gracias, gordo. Gordos con chorizos en el 40107267. Por supuesto que Fernando se lleva el pack de cervezas Imperial. Buenas tardes, buenas noches. ¿Pero quién habla? Hola, Seba. Sí, ¿quién habla? Ariel te habla. Bienvenido, Ariel. ¿Cuánto de vida, cuánto de preso? ¿Cómo? ¿Cuánto de vida y cuánto de preso, Ariel? 36. ¿Y de preso? ¿Cómo? De preso, en pareja, ¿cuánto? ¿Un cachito más al retorno? Dale, ¿en pareja cuántos, Ariel? ¿Escuchas bien ahí, Seba? Sí, te escucho bien. Está grabado, estas cosas me van a matar, no, a mí. Estas son las cosas que a mí me van a matar. Tranquilo, Seba. Ahora sí. Sentate. ¿En pareja cuántos? En pareja, en 18 años. No, Ariel, ¿qué te pasó? Tengo 36, va, 19 ahora vamos ya. Ariel. Igual, ¿viste? Tu testimonio. Uno no escucha a los mayores cuando lo aconsejan, pero... Buah, tu testimonio. Mira, la amo, pero el tema es así. Yo trabajo de jardinero. Casi cuando terminé el secundario, empecé a estudiar historia en la facultad, entonces me hacía una changa de jardinería. Y después lo fui tomando cada vez más en serio, dejé la facultad, empecé a estudiar jardinería en la UBA, me recibí y bueno, me dedico a eso, ¿viste? Uh-huh. De lunes a sábado, bajo el sol, que morí de calor y qué sé yo. Mosquitos. Sí. El único día que descanso es el domingo. ¿Y? Y el domingo mi señora me pide que corte el pasto en casa. No, Ariel, no se hace. ¿Pero por qué no contratás otro jardinero vos? Que yo le digo. Y se la va a bajar. ¿Y? Yo le dije, mirá, estoy cansada, déjame descansar, estaba viendo un partido en la tele. Y ¿sabés lo que me dice la primera frase matadora? Va, Pablo le salta la yugular, supongo. Dice, pero a tu clienta que te llaman, vas y se lo cortás. ¿Por qué me pagas? Carajo. Es nuestro medio de vida. Porque eso te vas a sacar hilo, yo laburo. De comer, no da. Claro. Para que vos te... ¡De comer! Zapatos, salgas con tus amigas. Bueno, pero no termina ahí, lo corto. Corto el cerco, corto el pasto, hago los canteros, todo. Le digo, ¿y te gustó cómo quedó? Sí, pero ¿sabés qué? Lo hiciste sin ganas. Hay pocos casos para usar un arma. Es en serio, no estoy exagerando. ¿Viste? Ariel. ¿Qué podés hacer en ese momento? Despilarla con la bordeadora. Totalmente, sí. Arielito, ¿cuánto tiempo lleva trabajar en el jardín de tu casa, Ariel? Y suponete, bien hecho, 2 horas. Dos horas del fin de semana. Claro. 2 horas de su día libre, ni fin de semana, de su día libre. Para que termine y le digan eso. Por favor. O sea, no sé, me tendría que poner una careta con una sonrisa. ¿Y si le enseñás a ella a hacerlo? De payaso lo tendría que hacer, no sé. ¿Si le enseñás a ella a hacer el laburo? No quiere. No, obvio. No, no. Nadie quiere perder el trabajo. ¿Mientras lo haces, claro, te mira por la ventana, Ariel? Sí, si veo que estoy transpirando mucho, me acerco un vaso de soda, ¿viste? ¡Qué copada que es, che! La verdad que sí. Bueno, Ariel. 18 años, ¿no? Un abrazo, hermano. Un abrazo para ustedes, chicos. Te quiero mucho, hasta luego. Un abrazo. Hasta luego. Testimonios conmovedores de los gordos con chorizo en el 40107267. Buenas tardes, buenas noches. ¿Sí, quién habla? Juan Pablo, de acá de Moreno, el Ponti, me dicen. Ponti, ¿cuánto de vida, Ponti? ¿Todo bien? 5 años de vida. No, de preso 5, calculo. Chiquito, Juan Pablo. Estás muy maduro. Muy maduro, muy maduro. Tengo 32. Sí, dale, Ponti. Sí, ¿sabés qué me dice mi señora? Yo la amo, ¿viste? Pero me dice, ¿puedes salir con tus amigos? Salí así yo estoy sola, ¿viste? Andate tranquilo. Guarda, cuando te dice esas cosas porque te pasa la factura, Ponti. Sí, y me voy, por ejemplo, a jugar al fútbol con los pibes. Me tomo una cerveza, tocamos la guitarra, así. Vengo a las 3 de la mañana. Al otro día, cara de culo. Bueno, Ponti. Y me dice, ¿por qué te viniste tan tarde? Me dijiste salí. Y pero si me voy, que, no, o sea, es ilógico, porque yo te digo salí y volví a la hora que vos quieras. Vengo a las 3, me pone cara de culo. Entonces, como que, viste, no. Digo, la puta madre. Digo. Me da un poco de vergüenza, pero estamos medio del lado de tu mujer. No. Porque ¿por tu qué? Mujer, pará, ponte. Ella me dice, salí. Sí, Seba, bueno, me dice, salí, que necesito la noche libre y quiero estar sola con la amiga, salí. Claro. Ella, la amiga aburrida, vuelven a las 12, se van todas. Y yo, viste, los pibes más divertidos. Nos quedamos charlando, truco, cerveza. Bron. A las 3 vuelvo. Cara de culo el otro día. Hola, el rockero. Claro. Pará, una pregunta, Conti, ¿en qué estado volvió? Conti, con P. Ahí está, Sonti. Conti, no, bueno, no, Conti. Con P de Pablo. Con P de Pablo. Ahí está, Pablo, escúchame. No, vos sos Pablo. ¿Cómo es? Bueno. No, vos sos Pablo y él es Conti. Él es Ponti. ¿En qué estado volvés a tu casa? Con una mano en el Sonti. Tonti. 5-2 Ponti, te vamos a bancar porque somos sindicalistas, nada más. Por corporación, Ponti, pero. Volvete una y media, Ponti. Volvete una y media y 7 puntos, dale. Una y media como poco. Una y media y 7 puntos, dale, Ponti, una vez. Bueno, ahora sí que los ramos de flores, pero por bueno, esto es, entre nosotros nos bancamos todos. Sí, pero, sí, si a uno lo vemos medio corridito, lo ganamos. Disimular la excusa un poco. Sí. Como ya no, ese cuando llamó uno y dice, muñeco, eso no es así. Claro. Una linda también es caer con la bici sin una rueda. Ajá. La inventaste vos, ¿eh? Sí. Como que vos no sabés lo que me pasó. Después se hace una cosa que te cuente algo. Dale. Gordos con Chorizo, 4010-7267. Buenas tardes, buenas noches. Sí, buenas tardes. Sí, nombre. Juan, ¿cuánto de vida, cuánto de preso, Juan? 28 y 5 de preso. Dale, Juancito, te escuchamos. Mirá, te cuento, tengo una mujer obsesiva con la limpieza. Yo llego, para que te des una idea, obviamente me tengo que bañar antes de usarme. Son cerca de 6, 7 toallas que tengo que usar, una para cada parte del cuerpo. No, no es que con la misma toalla como hacíamos antes. Yo antes llegaba en casa, tiraba dos gatitos, me secaba con una toalla y al otro día estaba todo limpio. Acá tengo que sacarme la ropa, la ropa interior en una bolsa, la otra ropa en otra bolsa. No. Y este toalla para secarme, un par de zapatos para dentro de la casa, un par de zapatos para dentro de la habitación, para ir afuera. Para todo esto, ¿es verdad? ¿Vos tenés distintos pares de zapatos para distintos ambientes? ¿De verdad o estás exagerando? En realidad son tres, uno para la calle, uno para adentro y uno para el fondo. Es como los tachos. No, para el rojo. Chicos, me dejan hacer la gran Fantino. Juancito, vos me estás diciendo, porque a mí no me queda claro, vos me estás diciendo que usás tres, tu mujer te obliga a usar tres pares de zapatos, uno en la calle, uno en tu casa y el otro ¿dónde? Sí, dale. El otro en el fondo. Carajo. Para cuando voy afuera. Esta supera, supera todo. Decirle Juan Uchi. Es loca totalmente. Juan esta Uchi. Supera. No, está para psiquiatra tu mujer, Juan. Imagínate si te llegas a caminar descalzo o en medias por la casa, ¿no? Perdón, una pregunta. ¿Y para hacer el amor, tiene también esta obsesión? Ponte con P. Es un tema también ese. Hay que lavarse antes, hay que lavarse después. Uy, no. Pero nunca se ensució de chica, no fue un arenero. No. Un rapidito son tres horas, claro, en este caso. No hay rapidito. Juan, ¿se van de vacaciones? ¿Cómo? ¿Se van de vacaciones? Sí, sí. ¿Y, un quirófano. ¿Y qué van? ¿A la playa? ¿Dónde van? A la playa, la nieve. Y lo vamos rotando. Qué difícil. Tiene que barrer la arena antes que la nieve. Aplanar la arena, la nieve. No, y además, si vas en auto a la playa. En la playa, obviamente, se encarpa con. Sí, obviamente hay un mantel para la mesa. Y todo tiene su protocolo. Si se mancha en una vacación, tenés 6 días que no te habla. Sí, una loca hermosa. Pero además, ¿van en auto a la costa, Juan? Sí. Porque el auto llega todo sucio, la costa, ¿sí? Por fuera, por dentro, por todo. Bueno, el último lavado me salió 310 pesos. ¡No! ¿Qué no se va? ¿Por qué? Lavado del chasis, la carrocería y el motor lo tuve que hacer. Oh, ¿y a ella qué le importa que laves el motor? ¿Qué viaja en el motor? No, porque se pica. Si uno va a la costa, después se pica, resulta. Oh. ¿A qué se dedica tu mujer, Juan? Es maestra. Pero los chicos tienen mocos, llegan sucios. Es maestra en pulcritud. No, no es el problema, eso no es el problema. Es contra vos. Claro, me parece que sí. Juan, tu testimonio superó. Es terrible. Todo tipo de testimonio. Tiene que usar tres pares de zapatos en la casa. Por día usa tres seguros, mínimo. Tres seguros. Pero aparte, para la calle, para la casa y para el jardín. Todo eso es una tentación a que ensucie. Te están diciendo ensuciar. Claro. Ensuciar. No, además vivís en peligro. Todos en nuestra casa en pareja vivís en peligro constante. Lógico. De que te grite, de que te diga algo, sí, que te diga una indicación. Esa remina al placar. No, pero Juan vive una tensión insoportable que es ensuciar. Ensuciar. Te queremos mucho, Juan. Estamos con vos, hermano. ¿Qué tal? Llamanos lo que pueda. Un abrazo grande. Un abrazo. Hasta luego. No, no, quedamos choqueados, quedamos choqueados. Este queda marcado por vida, enviuda y le sigue, y porque esto no se te va sino más. No se te va más después. No se te va. Este se junta con los amigos y dice, che, no ensu- ah, cierto que después sin esto, ensuciemos. Es la que compra platos descartables cuando por invitas a amigos. Por favor, sí. Una más. 4017267, buenas tardes, buenas noches. Hola, muchachos. Pensé, Julieta, que no lo ibas a hacer este año. No, no, no, soy un gordo con chorizo, soy... ¿Cómo te llamas? Macareno Cruz y el Lobo. Sí. ¿Y el testimonio? Tengo 14 de preso. Chao, Juli. Chao, chao. Este año no lo hagas más, de verdad no lo hagas más. Zambayoni, estamos con vos. Cervezas Imperial, gracias por estar con nosotros. Muchachos, compañeros, hasta el martes que viene en Gordos con Chorizo. Gracias. No reniego que también tengo mis vicios y conozco cuánto raspa la banquina. Ya blanqueé mi corazón con la bandina, la sonrisa se la debo a los postizos. Pregúntale a Rockefeller cómo hizo. Somos gordos con chorizo. Somos gordos con chorizo. Ellas podrán elegir muchas cosas, pero una cerveza especial solo la elige un gordo con chorizo. Somos especialistas y sabemos que Imperial es la cerveza para hacer que tu momento sea auténticamente especial. Todos los martes, Imperial presenta Gordos con Chorizo en Metro y Medio. Imperial, cerveza especial premium argentina. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. En Metro y Medio a 15 minutos de las 8 de la noche, 17.6 la temperatura. Y te cuento que una oportunidad como esta no la tenés que dejar pasar. Presta mucha atención, que ya arrancó el 2013 y qué mejor que empezarlo con un Ford 0 kilómetro durante el mes de febrero. ¿Querés comprarte un Fiesta Kinetic Design? Ford sigue manteniendo la financiación fija y en pesos a una increíble tasa de 9.90%. Llévate un auto de 10 a una tasa de 9.90%. Ahora podés quedarte ahí quieto o salir ya mismo a un concesionario Ford y llevarte el auto que siempre quisiste tener. Para más información, ford.com.ar. Siento que lo puedo cambiar. Felicidad.

4. Mira, gracias, pero yo no salgo con gente del trabajo. 3. No, no, es lo mismo. No importa que estés en otro piso. 2. No, mejor a tu casa. Quiero conocer el traje de astronauta. 1. Liftoff. Nada le gana a un astronauta. Y vos podés ser el próximo en ganarte una chance para competir por un viaje al espacio. Nuevo AXA Polo. Viaja un hombre, vuelve un héroe. Para participar, entra en axapolo.com. Promoción sin obligación de compra, válida en Argentina desde el 9 de enero del 2013 al 15 de abril del 2013. Premios, un voucher para asistir a la AXA Space Academy en Orlando, Florida, Estados Unidos, del 9 de diciembre del 2013 al 13 de diciembre del 2013. Pasajes y estadía incluidos. Consulta bases y condiciones en www.axapolo.com. Fin. Espacio publicitario. Iniciando sesión. Lunes a viernes, de 18 a 21, metro y medio. Me quedo escuchando y ya. Pensar que yo tengo 33 años y Seba parece de 45 y Juli de 15. ¿Cómo? No escuché bien. Pensar que yo tengo 33 años y Seba parece de 45 y Juli de 15. Voy a buscarme la puerta de la radio. A mí no. Uh-huh. Bueno, sí. A mí sí. A mí sí. Claro, no, está bien. A mí no, pero no peleo. Sí, parezco de 45, ¿eh? No, no pareces de 45. Vos te rapaste justo. Uh-huh. Entonces no envejeces. Porque lo que te crece, que es blanco, nadie lo ve, ¿entendés? No, porque entiendo. Quiero decir, si vos tuvieras pelo, ya estarías todo canoso y se notaría. Igual me quiero hacer algo en el pelo. Pero dejá de amagar. Para algo, mí. Sí, me quiero poner una trenza, me parece. Dale, dale. De un lado. De un lado, algo quiero hacer. Bueno, algo quiero hacer. Abramos ahí la convocatoria. Bueno, abrimos antes el Rincón Solidario de Metro y Medio de los martes. Uh-huh. Quiero repetir una información, no habíamos dado lugar a un año de la tragedia de Once. Este viernes, a partir de las 5 de la tarde, va a haber un acto central en Plaza de Mayo. Uh-huh. Ahí va a ser el acto central para las víctimas de la tragedia de Once. Se exige justicia. Va a haber lectura de documentos, palabras de los familiares, proyección de la campaña Caras por Justicia, audiovisuales, artistas invitados, que son Leo García, Kevin Johansen y el grupo Airbag. Esto es el viernes, a partir de las 5 de la tarde, y el acto central va a ser a las 7 en Plaza de Mayo. Durante toda la semana vamos a estar hablando de la tragedia de Once, por supuesto. De hecho, hoy va a venir Ale Berkovich, que también nos va a comentar y nos va a decir qué cosas han cambiado, si es que algo cambió desde el año pasado hasta estos días. La nota hoy con respecto al Rincón Solidario es con la Casa Rafael y vamos a hablar con Christine Pintat, directora de la Fundación. ¿Cómo estás, Christine? Todo bien, muy bien. Encantada de escucharlos. Bueno, así se dice, Christine. Sí. Muy bien. ¿De dónde sos, Christine? Yo soy francesa. Ajá. Perfecto. ¿Y hace cuánto estás por acá? Ahora es el séptimo año. Ajá. ¿Y qué te trajo a la Argentina? Me trajo la ilusión del amor y también el conocimiento de la Argentina. Conocí a la Argentina desde muchos años, había estado muy en contacto con el país desde muchos años. Uh-huh. Bien. Y el deseo de hacer ese trabajo de Casa Rafael. Ah, muy bien. Bueno, contanos un poco qué es Casa Rafael. Bueno, Casa Rafael, más que nada, es una forma de encarar la vida, te diría. Es una oportunidad para chicos en situación de riesgo psicosocial de descubrir que tienen una oportunidad en la vida, que tienen, digamos, un camino de vida que pueden construir. Eso es la uh-huh. idea. Bien. ¿Y todo esto cómo lo llevan adelante? Lo hacemos a través de talleres de arte. Uh-huh. Con apoyo psicológico y social. Sí. O sea, estos son las actividades, talleres de arte en base a la educación por el arte. Uh-huh. Bien. ¿Y qué lo hacen? ¿Con docentes que aportan? Con docentes sí. que vienen, que dan talleres de guitarra, de teclado, de arte plástica, de literatura, muy uh-huh. interesante eso, de danza, también... un espacio para los más chiquitos, que los consideramos muy importantes, los chicos de 3, 4 años a 6, 7, que ahí le damos como toda una actividad que nosotros consideramos muy preventiva de lo que puede pasar después. Uh-huh. Quiero decirles que tiene una página de internet que es casarafael.org.ar. Estoy en ese sitio en este preciso instante, está muy lindo, muy bien armado. Bien. Veo que uno puede entrar en español o en francés también. Exactamente. Y que cuenta todas las actividades que van realizando. ¿Cuántos chicos pasan por la Casa Rafael? Unos 200. El año pasado eran 225, pero la cuestión es que obviamente es una población bastante movediza, entonces yo te diría que de los más fieles tenemos como 120, de los fieles que vienen, digamos, todos los días y eso, y si no, hay también los demás que vienen, porque vienen los chicos de motus propio. Claro. Tienen los talleres y también les damos, me olvidé contarte que una parte importante de la actividad es darle la oportunidad a los chicos de descubrir otros horizontes culturales. Los llevamos a espectáculos, traemos a artistas a los espacios de taller que descubran distintas formas de entrar en el arte, que puedan, digamos, descubrir un horizonte distinto a lo que ellos ven todos los días alrededor de la televisión y eso. Claro, como un estímulo artístico, ¿no? Exacto. Que de hecho la idea es que ellos descubran que tienen ahí una fuente profunda en sí mismo. Entonces los estimulamos a descubrir esta parte, que ellos tienen también un camino creador en la vida, que no son chicos que tienen, como muchas veces les transmiten a ellos, que hay una especie de estigma, digamos, que no hay camino. No, hay camino y lo tienen adentro, algo que profundamente nosotros tratamos de despertar, que ellos tienen la posibilidad de ser creadores de su vida. Ajá. La obra de arte es su vida, en realidad. Bien, y concretamente ya, no es necesario que de ahí salgan ni artistas, ni actores, ni escritores, no. Pero ¿ya has visto algún resultado en algunos chicos? Oh, sí, muchísimo, gracias a Dios, si no, no estaríamos acá después de 7 años. De hecho, hacemos muestras con ciertos públicos, hemos hecho muestras cada año últimamente, en los últimos años hemos hecho cada año muestras muy importantes en el Museo Quinquela Martín, de muestra de plástica, de danza, de música. Tocaron los chicos, por ejemplo, en la noche de los museos, en noviembre. Sí. Tocaron los chicos de Casa Rafael y el museo se quedó muy contento, quieren que lo hagan de nuevo. Qué bueno. O sea, hay mucho talento, la verdad que nos deslumbran los chicos, porque es como que tocas y inmediatamente aparece la luz al interior, es increíble. Los chicos tienen una capacidad maravillosa porque son tan frescos y nos deslumbran por su inteligencia, su capacidad creativa. Son muy libres en la forma de encarar el arte y la verdad que hacen cosas maravillosas. Todo esto lo dice Christine Pintat, directora de la fundación casarafael.org.ar, es el sitio. Christine, ¿y cómo se sostiene en la fundación? ¿Con ayuda de quién? Muchas dificultades, muchas dificultades. Ese es el punto negro. Yo diría que tenemos un contraste muy grande entre un trabajo que realmente yo diría que es muy lindo, muy bueno, muy productivo, con chicos que crecen realmente, que producen, además, que se producen como personas, creciendo como personas y como artistas también, pero que a nivel económico tenemos muchas dificultades porque, bueno, nosotros hemos optado porque todos los docentes y los psicólogos reciban, estén rentados en relación de dependencia, o sea, en blanco, como se dice acá. Esto es un camino muy arduo porque no se encuentran subsidios para ese tipo de cosas. Es muy difícil. Entonces hemos trabajado, buscamos que la gente sea solidaria con nosotros, que la gente de la calle diga, bueno, acá pongo un poquito, sea el precio de una pizza o de 3 cafés o lo que sea, pero o mucho más, pero que nos ayuden de alguna manera a promover que estos chicos entren en la sociedad. Bueno, entonces, si alguien quiere ayudar, Christine, ¿qué tiene que hacer? Bueno, tiene varias opciones. Tiene en la web, tiene un formulario online, puede adherirse ahí mensualmente o única vez, dando el aporte que quiera. Nos puede llamar, puede venir a conocer el trabajo, darse cuenta, quiero poner algo acá o no, ¿se entiende? Puede también ofrecer un trabajo voluntario, que necesitamos en este momento unos voluntarios para ayudar en algunos talleres. Puede ofrecer material de taller, Mucha bien, gente hay de todo para hacer. Entonces, aquellos que se quieran acercar pueden empezar por la página, que es casarafael.org.ar. Hay de todo ahí. Ahí van a conocer bien de qué se trata esta fundación, claro. Y se van a enterar cómo pueden ayudar. Pero sobre todo sí. Necesitamos que la gente, digamos, entienda que acá hay costos. Hay costos y si cada uno ayuda de alguna manera, los chicos pueden salir adelante y realmente vale la pena porque claro. Es una prevención de muchas dificultades que después se pueden pasar. Si los chicos no tienen oportunidad, ¿qué pasa? Se transforma en situaciones de violencia. Entonces los riesgos se transforman en cosas muy, muy duras. Entonces si nosotros los ayudamos a descubrir otro camino y si todos de alguna manera contribuimos en algo, cambia la cosa. Bien. Cristín, fue un gusto hablar contigo, te felicito y cuando necesites aquí estaremos otra vez. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego, Cristín. Hasta luego. Cristín Pintat, directora de la Fundación Casa Rafael, pasó por aquí en Metro y Medio en el Rincón Solidario. Al final me quedo porque sigue Metro y Medio una hora más. No voy a la analista, visita, me quedo acá, mamá. Ya tengo 30 años, creo que estoy en condición de tomar decisiones. Traeme el café al balcón. Dale que sigue con 3 de azúcar, me teme que llega Dios. Que queda una hora y no quiero perderla por vos. Reconciliación. Todo gracias a Metro y Medio. Asumo mi error. Ven y escuchemos Metro y Medio. Besos, ternura. Qué bien que me hace Metro y Medio. En Metro y Medio. Dios, ¿cómo te va, Dios? Bueno, hoy llovió, hizo frío. Esas cosas me parecen raras. Yo sé los cambios climáticos, sé todas esas cosas, pero siento que son como joditas tuyas, como que algo querés proponer con eso y no te animás a decírnoslo. Hay algo que te quiero decir y no me animo. Me parece que es eso, como diciendo, bueno, hoy les tiro lluvia, a ver cómo reaccionan en verano. Una especie de docente, una especie de papá. Me parece, ¿no? ¿Puede ser? ¿O no? ¿Mañana? Mañana es feriado, Dios. ¿Va a llover también? Hasta mañana. What you doing to me? abrir la tercera hora de Metro y Medio a las 8 de la noche con 4 minutos, 17.6. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires. En un rato, ya está en estos estudios la nueva estrella radial de 2013, Alejandro Esteban Berkovich. Vendrá Martincito Reich. Tenemos entradas para regalar en un rato para la Copa Claro, Copa en la que se va a hacer presentar Pablo Fábregas, entre otros. ¿Y con esas entradas lo pueden ver? No, todavía no. Ya vamos a regalar para el sábado también. Buenas preguntas, ¿viste? Muy buenas preguntas. Hola. Hola, me llamo Julieta, tengo 17 años, soy adolescente y escucho a Metro y Medio. Genial. Gracias, Julieta. El adolescente sabe quedarse disfónico. A cada rato. A cada rato. Porque malgasta sus cuerdas vocales. Soy adolescente y escucho a Metro y Medio. Bien. Hoy estuvimos hablando con adolescentes en la apertura de Metro y Medio porque les queremos dar un lugar en este programa. Sobre todo por nosotros, no tanto por ellos, para estar cerca, para entenderlos, para saber qué sienten, qué piensan, qué hacen en estos días. Berco. Hola, me llamo Julieta. Que alguien tiene que salir a defender un poquito al Diego, ¿no? Porque no es fácil llamarse Maradona. Ese es Gravia. Ese parece Gravia, el nuevo compañero de Berkovich. Dieguito Fernando Maradona. Bien. ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo eras vos a los 17, Berco? ¿Hablas de economía ya? Sí, ya hablaba un poco de economía, sí. Raro. ¿Te ganabas las minas hablando de economía? No, me levantaba ni de la cama. Nada, o sea, ¿no? Igual después empecé a noviar tempranamente y ahí... Ajá. Y ahí quedé. Y no te fue tan mal gordito, ¿eh? No, pero por eso. Pero bueno, sí, hablaba ya un poco de economía. Daba la vuelta olímpica ahí en Buenos Aires, me quedaba libre. Berco fue al Buenos Aires, es inteligente. Fíjate qué poco que me quedé libre. ¿Con quién ibas a Buenos Aires? ¿Alguna celebridad iba con vos a la división? En otra división. ¿Con quién fuiste? No, tengo uno que está en la ahí está el... ¿Quién? Bueno, Nacho Rodríguez de Onda Vaga. Iba un año más grande. Bien. Ahí tenés. Ajá, ¿y ya tenía su banda ahí en el colegio? Sí. Claro, sí. Una banda de, en ese momento se llamaba Pepe Trueno. Después fue Doris. Con Doris la pegaron bastante. Ahí está mi amigo Julián. Y después sí se... Vos también tuviste tu banda muy célebre, Almacén. Almacén. Sí. Berco, y economistas, periodistas, sos el más destacado del Buenos Aires. Hay un par de periodistas de esas camadas. ¿Quiénes? Uno es Nicolantos, de Página. Y después hay un par en Clarín, pero segundas líneas, no sé. Bien. Como dicen en Basta de Todo, ¿tu Alejandro favorito? Qué buena, ¿eh? ¿Magno? Para él es mi nombre. Marley. Marley. ¿Berco? Te las debo. Si tuvieras un hijo mañana, o una hija, ¿la mandarías a Buenos Aires? Sí. ¿La mandarías a Buenos Aires? O a la Orto. Sí, no. ¿A Buenos Aires? Sí. ¿Y si él o ella te dice no quiero ir a Buenos Aires? Iba igual. ¿Al pelo? Bien. ¿Al pelo? Me parece que es una cosa que no tienen que decir los hijos. Ajá. Pero yo lo decidí igual, pero me parece que no lo tienen que decir. Bien. Porque son muy chicos, hijo. Bien, ahí está el progresista, ¿no? No, no. Y vacaciones solo después de los 20, ¿no? Claro, sí. Bien. Está todo muy peligroso. Bueno, querido Berco, una semana especial. Sí. Una semana especial, estábamos hablando recién de, bueno, van a hacer un acto los familiares el viernes en Plaza de Mayo, los familiares de las víctimas de la tragedia de 11, con músicos invitados, van a leer documentos, van a haber proyección de la campaña Caras por Justicia, y bueno, y otras cuestiones. Todo esto va a ser en Plaza de Mayo el viernes a partir de las 5 de la tarde. Me gusta que hayan convocado artistas que a la tristeza y a la tragedia y a la muerte la combatan con música también. Esto se hizo mucho con Mariano Ferreira también. Sí, con Mariano Ferreira, y se hizo también con los chicos del Colegio Ecos. Digamos, con esto no están diciendo ni que están alegres ni que están contentos, simplemente... La vida sigue y claro, hay que vivir. Y enfrentar a la muerte y a la tragedia. Total. Bueno, va a haber también un acto en la plaza, en la estación de 11 de la mañana. Es lo que hacen todos los meses, todos los 22. Pero te quiero hablar un poco de qué pasó a un año, cómo estamos a un año de 11, porque ha salido mucho en estos días en los medios Florencio Randazzo, ministro del Interior, que era ministro del Interior y que en junio del año pasado asumió también como ministro de Transporte. Ajá, y se hizo cargo de un montón de cosas. Sí, como respuesta del gobierno a la eyección primero de Juan Pablo Schiavi, inmediatamente después del choque de Once, y después, bueno, las sucesivos reordenamientos que hubo en el gobierno para tratar de dar una respuesta, ya no a las víctimas, porque el fin de semana vimos que las víctimas están muy abandonadas. Hubo notas en varios diarios donde se veía el abandono en el que quedaron sumidas las víctimas, los heridos, estos 763 heridos que quedaron, muchos de ellos graves, algunos de ellos todavía con secuelas, pero también el gobierno le tenía que dar una respuesta a todos los que viajamos en transporte público y que nos encontramos con que la vida no valía nada y que de repente en cualquier momento chocaba un tren contra un paragolpes y morían 51 personas. Esta respuesta todavía está verdísima. La otra, lo decimos abiertamente, sí, también, digamos, la otra no existió, pero la del cambio de transporte está verde. No es algo que pueda hacerse de la noche a la mañana, es cierto lo que dice Randazzo en los medios últimamente. Pero sí, pero al decir eso, está diciendo se hizo muy poco antes. Sí, está admitiendo que Julio Bebido durante 9 años mantuvo abandonado todo el sistema de transporte. De algún modo lo está diciendo Randazzo, no lo va a decir con esas palabras, obviamente, explícitamente no lo va a decir, pero lo está reconociendo, y al hacerse cargo, el gobierno también reconoce eso, que no se había hecho nada antes, o lo que se hizo encima se hizo mal. Y que además en el medio fluyeron cientos de millones de pesos en subsidios a las concesionarias que no controlaron. Hoy estaba mirando, además a pocas horas de que se produzca el aniversario, hoy el juez Bonadío elevó a juicio oral la causa de Once, la causa que sigue la responsabilidad política y empresarial de la tragedia. Y perdón, Marco, que interrumpa, pero los argentinos también tenemos una costumbre bastante jodida porque yo sé que es difícil hablar de supuestos, pero si esta tragedia no hubiera sucedido, todo lo demás tampoco. Claro. No se hubiera ido Schiavi, no hubiera aparecido Randazzo, no estaremos hablando de este tema ahora. No. O tal vez alguien lo hablaría y no sé. O estaría por pasar la tragedia en cualquier momento. Sí, o como hizo este gobierno con Pino Solanas en su momento, le diría que instiga a la gente a incendiar vagones, cuando en realidad los estallidos de ira popular que hubo por cómo se viaja, a mí siempre me parecieron pocos. Claro. Yo siempre que me toca, yo viajo todo el tiempo en colectivos, en trenes, en subtes, y cuando veo la pasividad con la que se acepta lo mal que se viaja, digo, somos un pueblo de lo más sumiso y tranquilo, porque es raro que no, al revés, es raro eso, que no estemos incendiando todo el tiempo. Un poco eso y un poco el cansancio y la fatiga, vas a laburar, bueno, qué sé yo, es difícil estudiar la psicología de masas en ese sentido, pero nosotros lo vimos acá en la radio, estamos en horario del regreso, y leemos los mails, los tweets de gente que viene, viste, descorazonada. Sí, en el bondi, en el tren, hasta las manos. Tenés que tener energía también para protestar. Claro. Claro, ya estás abatido, resignado. Bueno, eso es lo que se rompió de alguna manera con la tragedia de Once. Se rompió porque se hizo intolerable, porque quedó de manifiesto el abandono total en el que estaba sumido, y además todas las alertas tempranas, surgieron todas las alertas tempranas que nadie escuchó. Todas las advertencias de la Auditoría General de la Nación, de la CIGEN, de los organismos de control, no de la Comisión Reguladora de Transporte, y por eso Sícaro, el encargado de la Comisión Reguladora de Transporte, es uno de los que está alcanzados por el juicio que sigue Bonadío y que ahora se va a convertir en un juicio oral. Hay 28 imputados en total en la causa esta que se eleva a juicio oral. Todavía no hay fecha de cuándo va a arrancar el juicio oral, pero sí están claras los delitos que se les imputan, y además en la elevación a juicio Bonadío hoy estableció delitos que tienen penas más duras de las que se habían establecido inicialmente. Esto porque la Cámara Federal, cuando Bonadío saca un primer fallo, se apelan los imputados, apelan los querellantes, y luego de eso vuelve Bonadío a elevar ahora al juicio oral, pero con penas más duras, con la posibilidad de que se establezcan, por ejemplo, hasta 17 años de prisión para los principales imputados, que como sabemos son Ricardo Jaime, Juan Pablo Schiavi, los exsecretarios de transporte del kirchnerismo, pero también Ochoa, encargado de la Comisión Regular de Transporte, Sícaro, encargado de la Comisión Regular de Transporte, y los empresarios, Sergio Siriliano, Claudio Siriliano, Roque Siriliano, primo de ambos y directivo de TVA desde antes, y una lista que te digo tiene 24 nombres más, donde hay mezclados algunos funcionarios y algunos empresarios. Ahora, ¿Qué se hizo en el medio? Te decía, es difícil hacerlo todo de golpe. Randazzo está distribuyendo esta especie de cuadernillo donde muestra todo lo que empezó a hacerse y todo lo que va a hacerse de acá a abril del año que viene. Ayer estuve con él, le hicimos un reportaje en la tele y él decía que va a estar recién, se va a notar, digamos, un cambio concreto en cómo se viaja en el Mitre y en el Sarmiento hacia abril del año que viene, abril de 2014. ¿Y dijo por qué no lo hicieron antes? No. Cuando le preguntamos, cuando le preguntás eso, dice, estamos cansados de que haya, de que los funcionarios revisen lo que pasó antes. Pero lo que pasa es que en este caso, lo que pasó antes es el mismo gobierno. Claro. Entonces, por eso se le pregunta todo el tiempo por qué ahora. Ahora, ellos dicen que a partir de ahora va a cambiar, que ya hay obras que se están notando. Es cierto que algunos trenes han recauchutado. Ahora, son eso, son trenes Toshiba del 58 recauchutados. Y además hay otra pregunta que no responde nadie en el gobierno, que es ¿quién los está arreglando? Los vagones esos. ¿Quiénes son? Los están arreglando los sirilianos. En un taller que todavía tienen, ahí en la avenida San Martín y General Paz, que se llama EMFER, Emprendimientos Ferroviarios, Emprendimientos Metalúrgicos Ferroviarios, ahí laburan unos 400 operarios que eran de Ferrocarriles Argentinos. Con la privatización, esos talleres quedaron en manos de los distintos concesionarios. Y Siriliano se quedó con este. Eso no es una concesión, él se quedó con el taller. Entonces la concesión de TVA se la revocaron, pero ahora los trenes que se están arreglando los arregla Siriliano. Y los contratos se celebran con una empresa de Siriliano. Y se le paga a Siriliano para que arregle los mismos trenes de la línea que chocó hace un año. Eso es algo que el gobierno no puede responder. Hay otra cosa que no puede responder, que es la presencia en la unidad de gestión operativa Mitre Sarmiento de una persona que no está en la lista de imputados. Esto seguramente vaya a publicarse en estos días en los diarios. Se llama Marcos Nerio Chicote, es el presidente del comité gerencial de la UOMS, esta entidad que gerencia el Mitre del Sarmiento. Este hombre fue gerente sucesivamente de infraestructura y de operaciones y de varias áreas entre el 96 y el 2009 de TVA, de la empresa de los sirilianos. Después se fue en 2009, antes del choque de 11, se fue al Grupo Rocio y hoy vuelve al Mitre y al Sarmiento como delegado del Grupo Rocio, porque el Mitre y el Sarmiento lo administran hoy el Grupo Rocio y el Grupo Romero, que son los dos concesionarios que quedaron a cargo de los otros trenes. Entonces, está la misma gente involucrada, hay mucho dinero involucrado en subsidios estatales, o sea, es plata nuestra, plata de los contribuyentes, que sigue fluyendo hacia empresarios y técnicos que estuvieron vinculados a la debacle del ferrocarril. Me parece que eso es lo que le falta revisar al gobierno, le falta explicar a la opinión pública, y quizás después del viernes, si hay una verdadera manifestación grande, que me parece que es lo que va a ocurrir, van a tener que explicarlo y profundizar estos cambios. De vuelta, no se trata de que el 22F se convierta en 8N, en cacerolazo, ni nada. A mí, es más, me parecería estúpido que fuera así. Porque sería manipular una... Claro. Del mismo modo que me parece mal que Macri proponga hacer un monumento en la semana en la que se está dando esta celebración, digo, me parece un oportunismo. Un oficio a ventaja política. ¿Verdad? Lamentable. Pero, digo, también me parecería mal que se convierta esto en un cacerolazo, también me parecería mal que el gobierno haga un anuncio ahora del tipo, estatizamos los trenes. Bueno, esa es otra alternativa que desecharon. Sí, además todas esas chicanas políticas, digamos, son muy asquerosas en medio de tanto dolor para la familia y tanta tragedia. Te quería preguntar, Berco, del caso Andrada también. Sí. Andrada era el chofer anterior del tren. El que le entregó a Marcos Córdoba la formación que terminó chocando a las 8:00 ahí en 11. Y lo mataron hace 15 días. Sí. Le robaron el celular. Confusísimo episodio ahí en zona oeste. Le robaron el celular. Cuatro tiros por la espalda. Cuatro tiros por la espalda. Tenía 1.200 pesos encima, que no se los robaron. Y lo más raro de eso, Seba, fue que la fraternidad, el gremio que debía defenderlos, salió inmediatamente a decir, esto no tiene nada que ver con 11, esto no busquen fantasmas, los medios están buscando fantasmas, no tiene nada que ver con mafioso, le chorearon el celular. ¿Por qué el gremio de los maquinistas tiene que salir a hacerse el fiscal o el investigador cuando tenemos la legítima duda de qué pasó, claro, con el tipo que era testigo. Sí. Empezaron a decir, no era tan clave el testigo en realidad. No importa si era clave. El tipo había testificado en la causa. Había dicho que al momento de entregarle a Marcos Córdoba la locomotora, avisó que estaba frenando mal, frenando largo, dicen ellos. ¿Qué quiere decir frenando largo? Que se pasaba de la estación. Claro. ¿Por qué? Porque tenía el triple de gente de lo que estaba permitido y establecido para esos coches. Entonces, de vuelta, el gobierno está arreglando los coches que hay. Los coches que hay no tienen las medidas de seguridad necesarias. No quiere decir que vaya a haber otro choque de acá a abril del año que viene. Pero existe la posibilidad, porque no son coches nuevos. Hasta que no lleguen en abril del año que viene los nuevos coches chinos, que dicen que compraron 30 para el Mitre, como 16 para el Sarmiento, hasta que no lleguen vamos a seguir usando los que chocaron. Son iguales, están pintados, pero el tren de 11 no chocó porque estaba grafiteado. Chocó porque no tenía freno y porque tenía trabado el freno del hombre muerto. Entonces eso, me parece que de vuelta, hay muchas respuestas que dar, y también hay que explicar por qué Siciliano sigue teniendo líneas de colectivos, por ejemplo. Me decía Randazzo ayer, no le podemos sacar, ¿por qué se la vamos a sacar? ¿Con qué argumento? ¿Qué vamos a expropiar? Y sí, sí, con el argumento de las 51 personas que murieron hace un año y que ellos demostraron un desinterés absoluto, porque además Siciliano, ya lo hablamos muchas veces, vive en el lujo asiático más extremo, más obsceno, y eso a ninguna sociedad le hace bien. Por supuesto. Muy completo, Berco, muchas gracias. Perdón, me indigné. Por favor, es Alejandro Berkovich y pasó por aquí por Metro y Medio. Escucha, mi papá, mi mamá, mi hermana, no hay motivo para que sientas celos. Sé que soy especial, no hay otro oyente igual, no estaría cantando esto. Cuando todos me escuchen sabrán que Metro y Medio y yo, y jamás Metro y Medio y vos, y capaz Metro y Medio y él, si él soy yo. Expresar. Una idea. Un ideal. Metro 95.1. Sonido urbano. Sistema de programación desactivado. Espacio publicitario. Despegar.com anuncia su atención, por favor. Un mundo para escuchar. Nicolás Artusi, Johnny Gauto. Musicaliza SRZ. Lunes a viernes de 21 a 23. Su atención, por favor. Culturas del mundo en un solo vuelo. Despegar.com anuncia su atención, por favor. Metro 95.1. Sonido urbano. Elegí volar por el mundo con Despegar.com. Aprovecha estas ofertas increíbles de pasajes. Volá a Santiago por solo 1.139 pesos solo en Despegar.com. Volá a Río por solo 1.599 pesos solo en Despegar.com. Volá a Bogotá por solo 2.779 pesos solo en Despegar.com. Elegí el mejor precio para tu viaje. Elegí Despegar.com. Al lugar que soñaste. Láser y Eventos presenta Skylight. El único láser busca cielo 360 autónomo, visible a 10 kilómetros de distancia. Nitroman, el robot de LED original. Lanzamiento exclusivo de Nitro Girl, el primer robot de LED mujer. Entra a www.laseryeventos.com.ar y deja de sorprender. Revistaelgourmet.com. Este mes, Juliana López May cocina con frutas tropicales. Tour gastronómico por Bahía. Plan dulce y fresco con yogur. Tragos de temporada. Revistaelgourmet.com. La suma de los placeres.

Y escuchamos a CeeLo Green en el Metro y Medio a las 8 de la noche y media, 8 y 32 minutos, 18.5 la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires. La estúpida, la idiota sensación térmica también es de 18.5. Only You, se llama esta canción como Only You, ¿no? Claro, hay varias Only You, no solo... Sí. Only... Pero ese es Only You. Only You es ese. Que era Golden Ewes. Ajá, Golden Ewes. Bueno, querido Martín Reich. Sebastián Marcelo, Julieta Luciana, Pablo Daniel, la información deportiva nos llama. Hay mucho deporte. Juli, vos que me preguntabas hoy por mail y yo te contesté. Anda bien, David, ¿eh? Anda bien. Diego lo nombró, si lo cruzaron en radio, así que todo eso en regla. Muchas cosas. Los ruiditos, chicos, en el estudio. Culpa mía. Ah, ok. Ahí está. Culpa mía. Basto. Traje cosas internacionales, ¿sí? Y traje cosas locales. Internacionales y más de acá, más cerca de la Copa Libertadores. Sí. Están jugando en este momento Peñarol y Emelec. ¿Sí? ¿Cómo van? Van 0-0. ¿Interesa por qué? Primero porque es el grupo de Vélez. Pablito. Que perdimos. A vos te digo, que perdió con Emelec 1-0. Goles raros entre Nasuti y Chucky Ferreira. ¿Lo hicieron? Sí. Gol raro. ¿Pero qué pasa acá? ¿Por qué partido es importante más allá de lo de Vélez? Juegan en Montevideo. Sí. De todo el plantel de Emelec hay 12 jugadores, más el técnico Gustavo Quintero, santafesino, el que dirigió la selección de Bolivia, que están intoxicados. Y las quejas vienen por el lado del hotel en Uruguay. Post desayuno. Apareció una ola de intoxicación. A eso sumarle un cóndor. ¿Pero dicen que a lo mejor fue a propósito? Sí, sí, sí, ellos dicen que fue en el hotel y que fue una... El bidón de Branco. Muy algo bien. Así, por 12. Fantástico, Julieta, lo tuyo. Y aparte, con el adicional de que hubo pirotecnia en la noche, tipo 3, 4 de la mañana, los fueron a montar los uruguayos para que no duerman, entonces hace mucho. Sí. Pero sumarle las dos cosas, ¿no? Intoxicación más pirotecnia. ¿Quién a quién molestó? Los dicen que los uruguayos, a Emelec, que el plantel ecuatoriano, que visita Montevideo. Eso en América Latina es moneda corriente. Cada vez que llega un equipo a otro país... Pero los uruguayos son tranquilos. Pero viste cómo es. Pero el tema es si hay alguno con hijos, viste, que no puede dormir en toda la semana, se va de vacaciones con amigos. No, no se va de vacaciones, está laburando. Más o menos. Sí. Tienen que dormir concentrar para jugar el otro día. ¿Y quién ganó de Melegui? Ahora, ¿cuánto ahora? ¿No escuchaste que dijo que van 0-0? Está 0-0, Juli, terminando. Esto a Vélez le conviene, pues son los dos punteros del grupo, ¿sí? Y bueno, cuando decíamos que encuentre el nivel Gago y Vélez se adapte a él, sí. Perfecto. Seba Domínguez salió a decir otra cosa, que Gago se tiene que adaptar a Vélez. Por eso, pareció lo que dijimos ayer, que... No, al revés. Que no todo tiene que pasar por Gago y que Gago tiene que adaptarse a Vélez. Lo banco acá el pequeño ruso que dijo eso. Claro, pero no hablamos mal de Gago con esto. Es una costumbre. Yo siento que lo hace mal. Es una costumbre del juego de Fernando, y le digo Fernando, a Pintita, de pedir todas. En este caso Vélez ya estaba acomodado. Jugaba Cabral, que se lesionó ahí. Entonces Gago tiene que engranar cuál Barcelona. Que sale uno, entra uno, y no importa si te llamas Sebastián, pero Pablo, Marto, Julieto, Martín. ¿Esto se arregla que lo encierran en el baño y lo cagan a piñas? Y es una posibilidad. ¿Para que prenda? No, o esto, se charla. No, Gareca, el Richard es un tipo tranquilo de agarrarlo así con el hombro, dar una vuelta manzana por la cancha. Ajá. Y decirle, Fernando, acostúmbrate al equipo, no pidas todas. Perfecto. Hay algunas, otras las celas. Igual Independiente el otro día salió a fracturarlo directamente. Sí, se lo buscaron. Salieron, de hecho, a Velázquez lo echan cuando le pega una patada descalificadora a Gago. ¿A dónde juega Julián, Gago? Gago en Vélez, Juli. Julián Velázquez, aparte expulsado a los 21 minutos, tiene más expulsiones que... ¿Qué? Decilo. Penales cerrados Maradona cuando erró 5. Pero todo esto es llevarlo a otro lugar, ¿sí? Mañana operan a Ricardo Centurión, Ricky, el guachiturro, Juli. Que se habló mucho de él, de Racing, que se iba a Rusia. Bueno, lo tienen que operar por una malformación que apareció congénita en el tobillo derecho. Así que Racing se lo pierde este torneo. Nuestro amigo Ratón Ayala no lo va a tener. Tuyo, tuyo no. Y Luis Ubeldía tampoco, se habló mucho. Fue el pase del verano que nunca se dio. ¿Cuánto es la rehabilitación? 3-4 meses. Y porque es todo el tobillo. Él podía, lo raro es que él podía jugar en realidad. Hasta que le detectan esto. Entonces ahora los médicos de Racing dijeron, no, vamos a operar, hagámosla bien. Ya que es joven el muchacho. Exactamente. Y la internacional, un pedido de Mourinho. Sí, que tiene Ángel Di María, tiene Higuaín. Que Higuaín suspenda sus vacaciones un día antes y se venga. Lo hizo en ese un día antes porque lo la veía... La mujer, ¿no? Sí, ¿cómo decirle a la mujer? Le pegó un llamado. ¿La expulsión esa que íbamos a hacer el último día, la de los dinosaurios? No, o sea, mi amor, ¿sabes que me acaba de llamar Mourinho? No me interesa. No, pará, que nos tenemos que volver un día antes. La excursión está contratada. No, está bien, pero... A los chicos ya les compré el cinturón. Está bien, pero lo voy a poner a Benzema, si no. ¿A Benzema? No. Que si no voy yo, voy a ir al banco y lo voy a poner a Benzema. Claro, no me importa, porque las vacaciones son de un día al otro. Está bien, pero es un laburo que tengo. Claro, pero yo ya tengo todo contratado. A los chicos no les puedo decir nada. Ahora que lo llamo a Mau. ¿Es eso? ¿O nos separamos acá? Llamada, si no, al abogado. A ver, Mau. Sí. Escúchame. Tengo no. Mi mujer me rompe las pelotas, bancame un día. Te entreno doble turno cuando llegue. Decirle que tenemos la excursión de los dinosaurios. Tenemos la excursión de los dinosaurios. Gonzalo, esperamos un... Vas y venís. Sí. Gonzalo, no sí. Te veo bien físicamente. Venite, te lo juro que no estoy comiendo nada, me estoy cuidando. Venite en el primer vuelo de mañana. Estás en un hotel que tiene de todo. Un gordo con chorizo, listo, igual. Listo. Ah, sí. Lo hizo un día antes y ahora está trotando con Marcelo. Uh-huh. No me pregunte, que Marcelo, el brasileño, ¿sí? El brasileño ya tienen buena onda entre ellos, así que trotan ahí. Y el dato que le contaba Pablito. Es divertido volver para trotar. Sí, sí, vuelve a trotar. Cuando ya estaba con la cabeza en el flan con dulce, uh-huh, y todo eso, bueno, vuelve un día antes. ¿Qué efecto tiene 24 horas, no? Es una condición física. ¿Cómo? ¿Qué efecto tiene 24 horas? Y lo quería... ¿Cuánto puedes modificar? No sé, por ahí en un tipo guarda, de... Guarda. Con esta teoría. Sí. Igual la estaba pasando horrible en las vacaciones, le dijo a Mourinho, llamame. Llamame. Decime que. Llamá y decí que me necesitas un día antes. Guarda, Dato guarda con esa. Dato positivo, Higuaín, y hablando en serio, sí. Cuando se fue de River al Real Madrid, creo que todos dijimos, y me incluyo, este pibe en dos meses vuelve o va a préstamo a algún lado. ¿Por qué? Porque era un delantero normal, buen delantero y punto. Para jugar en Real Madrid tenés que ser crack, crack y muy crack, Juli. Y empezó a jugar, le empezaron a traer delantero lluvia, delantero, le sacó el puesto a Raúl, sí, le sacó el puesto a todo el mundo y hoy sigue él. Así que se lo ganó muy bien, delantero top mundial. Y Ángel tuve la suerte de ver un gol de Higuaín en el estadio. Pañolada. Mismísimo Bernabéu. En Santiago. Sí. ¿Lo gritaste cómo? ¿En gallego? No, pero me levanté. Como diciendo, es argentino como yo. Ángel. Después Di María hizo otro gol. Salud. Salud, Julieta, gracias. Por favor. Perdón, bueno. Por favor. Perdón. El dato era de Di María, y con esto te dejo si eres. Angelito Di María, sí, uh-huh, que se ganó un puesto también. Mourinho lo pone como extremo derecho. Como es zurdo, Juli se tira al medio, ¿entendés? En cara tipo Messi. ¿De extremo derecho? Claro, para que tenga la cancha cambiada y ahí se acomoda su pie, ¿entendés? Qué inteligente. Y llega bien. Di María, cuando jugaba en el Torito, equipo ahí de Rosario, su barrio, sí. 7 años, bueno, le hizo unos goles a Central, un olímpico y lo compra a Central. Ajá. Por la módica suma de Central al Torito, 7 años. No, para mí. Es ilegal que compren un chico de 7 años. Bueno, hubo un intercambio ahí, está bien lo que decís. ¿Cuál fue el intercambio? Auriculares le dio. 25 pelotas. Ajá. Después, está bien, pero para ese club 25 pelotas debe ser una gloria. Después, en su momento, del Benfica al Real Madrid, 25 pero millones de euros. Claro. ¿Qué preferís? Y 25 no, pelotas. No, pelotas. Yo creo que pelotas. Todos, ¿no? Euros acá no puedes depositar una cuenta argentina, no puedes. No, no, eso, todos elegimos la guita, ¿se puede jugar al fútbol? No, con la pelota. Y bueno, ahí está. Sí, igual vas hoy a una casa de deportes con 1000 euros. Te dicen, ¿qué querés? Lo que quieras te lo llevas de acá. Es más, un jugador te sacan del papel. Señoras y señores, se está jugando la Copa Claro. No es una Copa Claro más. No. Es distinta. Porque el sábado Pablo Fábregas va a enfrentar al segundo. Pablito Fábregas. No escuchaste mal. No. No estás escuchando bien, metro y medio. La segunda semifinal va a tener un ganador. Ese ganador va a enfrentar a Pablo Fábregas en el mismísimo Lawn Tennis Club. Sí. Un game. Bien lo dijiste. Pablo, ¿vas a ver la película esa del rubiecito de tenis que dan en el Wimbledon. Cable? Wimbledon. Tenés que ver todas. La vi varias veces. Para tenés motivarte. Sí, Match Point tenés Match que ver. Point, sí. Match Point, sí, pero metía para abajo Match Point. Match Point, la tenés que ver. ¿Antes del partido? Sí, sí, sí. Así arrastrando. Tenés que ver rebelde. Un domingo cualquiera la tenés que ver. Rebelde, tenés los suplentes tenés que ver. Los suplentes también. Rebelde. Sí. Héroes tenés que ver. Ve invasión extraterrestre. Sí, los excéntricos Tenenbaum. Viaje insólito. Titanic. ¿Titanic? Sí, sí, sí. Te puedes hundir. Que se en la montaña. Lo que es mi policía la 4. No voy a besar a Babrinka o a quien toque. Y no sabes qué puede pasar. Bueno. Sí, sí. Cuando Harry conoció a Sally también te pasa. Tenés que ver Ben-Hur. La 2 tenés que ver. Ben-Hur. Rafaela. Ben-Hur porque algunos partidos son largos. Cinema Paradiso. Cinema Paradiso. Ah, y si estás 40-40, ventaja al otro, ventaja a otro. Pero... Y llamar a Emilio Dice por lo de tenis. Dale, dale. Todo eso. Bien, tenemos entradas para la Copa Claro. Para mañana a las 7:30 de la tarde, segundo turno, y para el primer turno también, para las 13:45. Tenemos 4 para las 13:45 y 4 para las 7:30. ¿Y quiénes las ganan? Eso es lo que te iba a preguntar. No sé. Eso es lo que te iba a preguntar. Yo creo que va a haber mucho tenis porque esto suspendía la ficha por lluvia. Ajá. Así que supongo que irán compactando los partidos. Creo que si mañana vas, vas a ver tenis a montones. A montones. Si no lo decimos al aire. Decime qué número. Oh, vamos a ir por parte, decime Martín. Si no lo decimos al aire, digo que acá somos 4 y ya está. No, no, vamos a hacerlo al aire. No, no, vamos a hacerlo al aire. Si gana Marto Reichu. Ajá. No, no, no. No, Moni. Vamos a hacer 4 por mail y 4 por teléfono. Ajá. ¿Ok? El primero que escriba quiero ir 19:30 se lleva 2 para 19:30 y el primero que escriba quiero ir 13:45 se lleva 2 para 13:45. Bien, Julieta, volviste rápido. Y hacemos rápido. Hacemos 2 por teléfono en el 4551-9510. 4551-9510. Entradas para la Copa Claro en el Lawn Tennis Club argentino. Turno diurno, turno nocturno. Uh-huh. ¿De acuerdo? Sí. ¿Qué preferís, Fábregas? Y si hubiese sol, el nocturno, porque la verdad que te llega a tocar la tribunita que te pega el sol en la cabeza. Y sos vos. Ojo, hay que ir con gorra y protector de anteojos, si no quedas cieguito. Y si es nocturno, un abrigo. Sí, te puede llegar a comer un fresquito. Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches. ¿Pero quién habla? Natalia. ¿Y cuánto sabes de tenis, Nati? Un poco. ¿Jugás? No. Ajá. ¿Es para un marido, para una amiga, para quién es? Para mi cuñado. Para tu cuñado. Muy buen cuñado y le quería hacer este regalo. ¿Está bueno? Muy bueno. ¿Es el hermano de tu marido o es no, el no? No, es el hermano, es el marido de mi hermana. Medio perverso esto. No. Aparte, ¿qué te dará a cambio? Porque es un regalazo. Claro. Me atiende porque es odontólogo, entonces le quiero. Ay, te revisa la boca. No está bien que el marido de tu hermana te revise la boca. ¿Pagaste un odontólogo últimamente? No. Nunca. ¿Y está tu hermana ahí encima? Y está acá porque sí, trabajamos juntos. ¿Si era ginecólogo en vez de odontólogo, era lo mismo? No, ni el pedo. Natalia, tenés dos entradas para ver la Copa Claro, te quedás hablando con Araduc. Gracias. Hasta luego. No nos dijo a qué hora iba. No. Ah, pero uno dijiste que las de 13. Era para el mediodía. Muy bien, vamos entonces para las de 19:30 en el 4551-9510. 4551-9510. Quiero decir que por mail ya se fueron, chicos. Chao. Ya se fueron. Chao. Así que gracias a los que escribieron. Te digo los que ganaron. Julieta Franco. Sí. Pablito Fábrega. Ganó Tomás Torres. Y ganó Robbie Platt. Esos dos ganaron. Tomás Torres y Robbie Platt. Existen. ¿Cómo te hace llamar Robbie Platt? Bueno, dice eso el mail. David. El DNI empieza a 36 millones. 4551-9510. Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches. ¿Pero quién habla? Fernando. ¿Y sabes de tenis, Fernando? Bastante. ¿Qué es saber de tenis, por ejemplo? Si juego, tengo 4 años. ¿Te hubiera gustado ser profesional? Sí, me hubiera gustado, pero me di cuenta que no iba a llegar a nada. ¿Y a qué te dedicas? Soy ingeniero. Está bien, claro. Mejor. Y cuando ves un Nadal, un Federer, un propio del Potro, ¿sentís envidia, placer, las dos cosas? Las dos cosas. Me hubiera gustado. Muy bien. ¿Y qué sentís? Que Pablo Fábregas, que juega al tenis hace menos años... Y no es ingeniero. El sábado va a jugar en el Lawn Tennis Club. Y la verdad que siento mucha envidia. Aunque está en su lugar. ¿Y bronca? ¿Te haría ganas de pegarle? A ver, pará. Pablo, ¿le cedes el lugar a Fernando? Juega al tenis de los 4 años. ¿Puedo hacer unas preguntas? Pablo. Sí. ¿A qué edad te diste cuenta que no ibas a ser profesional? Y a los 14, más o menos. O sea que ni siquiera fuiste a un solo partido para disputar puntos del ATP. Trátalo bien, Pablo. No, jugué torneos. Cuando yo jugaba la clasificación del Potro salía campeón, más o menos. Pero llegué... No. Pablo, ¿se las regalas? ¿La regalas la participación, sí o no? ¿O venderé dos? No. Hola. No. ¿Sabés cómo se dice en alemán esto? ¿Cómo? Egoistisch. No, está bien, es el premio de él. Pero tenés 2 entradas para él mañana, amigo. Un abrazo. No te escucha. Hasta luego. Chao. Que ganaste, ahora te llama Radu. Quédate en liga privada. Por favor. Muy bien. Bueno. Chicos, está cayendo la tarde y nada mejor que despedirla. Ya cayó la tarde, ¿no? Sí. Ya es de noche, por supuesto. Lo puedes hacer con un Gancia Spritz, un riquísimo aperitivo de Gancia para disfrutar mejor de los atardeceres. Probalo agregando, escucha bien, una copa con hielo, 2 partes de Gancia Spritz, 2 partes de espumante Gancia y 1 parte de soda y piel de naranja. Así el atardecer se disfruta distinto. Oye, mami, bájateme de encima, que hoy no es sábado. Si es sábado o es otro día, no importa porque igual me siento como si fuera sábado. Será por metro y medio. Hoy no es sábado, pero igual escucho metro y medio. Metro. Metro. Sur urbano. Actitud. Metro951.com. Arroba metro-951. Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sesión. Espacio publicitario. Perros de la calle. Andy Kuznetsov. Cayetano. Gabriel Schulz. Lunes a viernes de 10 a 14. Perros.metro951.com. Perros de la calle. 10 años. Metro 95.1. Sonido urbano.

www.frozen.com. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando sistema. Datos cargados. Metro y medio. Sebastián Weinreich, Julieta Pink. Lunes a viernes de 18 a 21. Metro y medio. Me quedo escuchando. Y ya. Señoras y señores, cuando faltan 8 minutos para las 9 de la noche, tenemos 18.5 de temperatura en la Ciudad de Buenos Aires, y le quiero agradecer a la gente de Cine Canal que se acuerda de nosotros los ansiosos, que nos tiene en cuenta a nosotros los ansiosos, y que hace un canal para los ansiosos. Cine Canal estrena las mejores películas antes que cualquier otro canal. Este miércoles, por ejemplo, Transformers, El Lado Oscuro de la Luna, y para el sábado, Hulk, Thor y Capitán América, El Primer Vengador. Las películas que más te gustan primero están en Cine Canal. Quiero decirles también que hoy no sale su atención, por favor, porque llegó el día y hoy empieza Ultra Buenos Aires. Desde las 9 de la noche es la transmisión exclusiva de Metro con Matías Martín, Nicolás Artusi, Federico Eli y Javier Zúcar. ¿Quiénes tocan hoy? Martin Solveig, Avicii, Dash Berlin, Hardwell, Festa Bros, Tomás Heredia y Chris Schweizer. Todo eso va a pasar en un ratito y va a ser transmisión exclusiva de Metro. Las entradas en venta para el resto de los días. Ticketek.com.ar o llamando al 5237-7200. Ultra Buenos Aires, en un ratito, transmisión exclusiva de Metro. Metro 95.1, Radio Oficial. Viste, cambió. La tarde en un momento se abrió. Solo con escuchar Metro y Medio. Solo con escuchar Metro. Una idea. Un ideal. Una forma de ser. Metro 95.1. Sonido urbano. Perfil desconectado. Espacio publicitario. En el aire se presiente lo que está por suceder. En minutos, Metro transmite en vivo la previa y los shows del festival más imponente del mundo. Ultra Buenos Aires, en vivo, Puerto Madero, Costanera Sur. Seguilo en Twitter, arroba metro-951. Mira sus mejores momentos en la web, metro951.com. Escúchalo en vivo, en Metro 95.1. Ultra Buenos Aires, Metro, Radio Oficial. A continuación, un tip para mantenerse fresco en verano por parte de los animales más frescos de la naturaleza, los de sangre fría. Yo la verdad que soy una serpiente re práctica. Ni bien siento un poquito de calor, me saco la capa superior de la piel y listo. Por suerte, en el bosque somos de mente abierta y hay varias junglas nudistas. La naturaleza es mucho más sabia. Para vos llegó la nueva Twister Limonada, la forma más rica y natural de refrescarse este verano. Twister, inspirada en la naturaleza. Ferrer, Almagro, Nalbandian, Babrinka, Beluki, los mejores tenistas del circuito mundial de la ATP, en el mejor torneo de la Argentina. Copa Claro, del 16 al 24 de febrero en el Buenos Aires Lawn Tennis. Conseguí tus tickets en tuentrada.com o llamando al 5533-5533. Seguimos en Twitter, Facebook y en nuestra web copaclaro.com. Invita Metro 95.1. Sonido urbano. Especial verano en Revista El Federal. Sergio Maravilla Martínez, en pleno entrenamiento para la defensa de la corona, un mano a mano con el argentino que sorprendió al mundo del box. Cruce de los Andes. Viajamos a La Rioja para revivir la experiencia de San Martín. Una aventura a lomo de mula. Revista El Federal. La Argentina que queremos. Por más de Solo Deportes, te ofrecemos la mejor atención, mejor postventa y un amplio stock. Solo Deportes. Vas a aprender más rápido que viviendo en Estados Unidos. La Nación presenta Inglés en 100 días. El curso de inglés más vendido, con el que vas a aprender fácil y rápido a hablar, leer y escribir en solo 100 días. El miércoles 27, promo lanzamiento fascículo 1, CD y DVD, más maletín de regalo a solo 24 pesos con 90. Opcional con tu diario La Nación. Suscríbete a través de Club La Nación llamando al 5199-4706. En verano dormir es más difícil, pero dormí bien, vive mejor. ¿Tus encías sangran cuando te cepillas los dientes? Si tus encías sangran, aunque sea algunas veces, no es normal. Crema dental Parodontax ayuda a prevenir el sangrado de encías. Acostúmbrate a su sabor y adoptala. Parodontax, en encías sangrantes, la más recomendada por odontólogos. Volá por Argentina con LAN. Hasta el 22 de febrero, comprá tus pasajes con un 25% de descuento y hasta 24 cuotas sin interés, pagando con tus tarjetas de crédito Visa o Mastercard de BBVA francés. Apúrate, es solo por esta semana. Consultá por nuestros destinos en Argentina en LAN.com o en tu agencia de viajes. Promoción válida para compras del 17 de febrero del 2013 al 22 de febrero del 2013 o hasta agotar cupo disponible de 5.000 plazas abonadas en su totalidad con tarjetas de crédito Visa y Mastercard emitidas por BBVA francés. Ver condiciones y formas de devolución en www.bbvafrancés.com.ar y LAN.com. Fin. Espacio publicitario. Sistema de programación activado. Noticias en línea. YPF lanzará otro bono al mercado. La petrolera estatal presentará la próxima semana una nueva obligación negociable en pesos con un interés del 19% anual para pequeños ahorristas. Nuevo impuesto para los dueños de dos inmuebles. La provincia de Buenos Aires aplicará la nueva carga fiscal que alcanzará a unos 90.000 contribuyentes con más de un inmueble del mismo tipo, radicados en el territorio provincial. Tiempo. Cielo nublado y lluvias débiles. Mañana amanecerá inestable con probabilidad de precipitaciones hacia la noche. La mínima será de 18 grados y la máxima de 25. Noticias en línea. Metro. Metro y medio. Y hoy comimos gracias a Demuru. Para hacer tus reservas te podés comunicar al 4831-5812 o pasar de lunes a sábado por la noche a partir de las 8 de la noche en Honduras 5296. Esto es Honduras y Godoy Cruz. Y este verano podés disfrutar de Demuru en Cariló. Este verano que todavía no se fue. No. Está peleando el verano. Está peleando y ya está empezando año nuevo prácticamente. Yo veo al revés. Ya empieza el año nuevo. En primero de marzo. Sí. Pero yo estoy viendo este febrero, lo estoy viendo muy enero. Muy lo que antes era el enero. Veo como una tranquilidad, veo que... Sí. Bueno, ayer lo de las 5 bicicleterías cerradas. Ajá. Un cachetazo de tranquilidad en esta ciudad. Entiendo. Pero bueno, un tema que quiero desarrollar mañana, me parece. Mañana lo desarrollamos. Mañana tiene que orgasmear a la Duc. Tiene que dar un orgasmo a la Duc. Creíble, en el aire del metro. Creíble, sí. Creíble. Va, en realidad no sabemos cómo es creíble. Claro. Sí, bueno, no, conociendo a la Duc, pues ya no. No se sabe. Sí. No qué se sabe. Misterio, ¿cómo será, no? Sí, habrá pero que ver si alguno estuvo sexualmente con o estuvo cerca. Sí. ¿Él va a orgasmear como hombre o va a imitar el orgasmo de una mujer? No, como hombre. Como él. El verdadero orgasmo de la Duc. Y... lo más parecido a la realidad se le ve. Bueno, uno tiene una memoria emotiva y auditiva. Uno sabe. No, más pero o menos. Lo hago medio cortito, ¿entendés? Eso sí. Digo. O vos. Está fantaseando. Me Pablo. Parece más divertido que haga el de una mujer porque el de un hombre. No, es... como sea él. Yo quiero conocer al verdadero Araduc. Me parece yo. Bien. Me parece yo. Bien. Sí, yo quiero es. Conocerlo. Mañana es feriado. Sí. Sí. La batalla de Salta. La batalla de Salta. Por única vez. La que tanto estudiamos en el colegio, todos, ¿no? La talla santa era... Sí. No, la escondieron. Di María... Ajá. En el medio, que nos mandamos internamente, bueno, la semana pasada estuvimos debatiendo acerca de la batalla de Salta. Mañana hacemos un especial. Mañana especial de la batalla de Salta. Ajá. ¿Desde Salta no sale Metro y Medio? Ojo. Ojo, con que los llamo a la mañana y digo, muchachos, para Aeroparque todos, traigan documentos. Sí. Y llegas a Salta, si venimos por la batalla, ¿qué cosa? Era en la calle, Gil nos dice. No. Bueno. Mañana feriado, ¿quién falta? Yo vengo. ¿Fabregas? Sí, yo tendría que entrenar para el sábado. Si te querés tomar el día, adelante. ¿Aspis? Aspis tal vez falta. ¿Sosa? Sosa presente. ¿Rech? Trabaja la noche también. Presente. Araduc, presente. Tiene que cajasmear. La señorita Denise vendrá. Ada viene. Por lo tanto, mañana, feriado, en vivo, Metro y Medio. Se quedan con la transmisión especial del Ultra Buenos Aires con Matías Martín, con Nicolás Artusi, con Federico Eli, con Javier Zucker. Nosotros nos despedimos hasta mañana a las 6 de la tarde. El abrazo a la distancia. Polo, Coloquen, Coloquen, Colobrillo, Paulita, La Peti, La Petiza. Y escucho Metro y Medio. Beso, chau. Llegó a su final. Se presiente lo que está por suceder. Y ya sos testigo de otra ultra revolución. Ultra Buenos Aires. A partir de este momento, Metro transmite en vivo la previa y los shows del festival más imponente del mundo. Ultra Buenos Aires en vivo, Puerto Madero, Costanera Sur. Seguilo en Twitter, @metro-951. Mira sus mejores momentos en la web metro951.com. Escúchalo en vivo en Metro 95.1. Ultra Buenos Aires. Metro. Radio Oficial. Nueve de la noche, tres minutos, apenas pasaditas las 21 horas. Amigos, estamos aquí en vivo desde Puerto Madero, iniciando la que es la gran transmisión de Metro 95.1 del Ultra Buenos Aires, el super festival de música electrónica que llega por segunda vez a la República Argentina. Y que trae este formato original de Miami que ya tuvo 15 ediciones allí. 15 ediciones, señores, estamos aquí en vivo. El año pasado tuvimos una transmisión exclusiva de Metro también, en la que había sido una gran noche, liderada por Justice y por Cascade. Hoy tenemos, hoy en este martes 19 de febrero, mientras preparamos la previa del feriado que vamos a vivir mañana, como escuchábamos recién, que contaban los amigos de Metro y Medio, rememorando la batalla de Salta en la previa, en la víspera de este feriado. Vamos a tener hoy a los grandes créditos de la noche, que son Tomás Heredia, quien todavía está en el escenario principal, en el único escenario que está habilitado hoy día martes. Después, Chris Schweizer. Después llegarán nuestros Festa Bros, Agustín y Nicolás, nuestros amigos Agus y Nico, los hermanos más festivos de la radio de la República Argentina. A las 23 llegará Martin Solveig, quien junto con Avicii, que tomará el escenario una hora y media más tarde, es la gran atracción de la noche. Y a partir de las 2:30 de la madrugada, Hardwell y Dash Berlin coparán la escena aquí del anfiteatro de Puerto Madero. Les cuento, amigos, que es una noche fresca, 17 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Estamos aquí en vivo, transmitiendo desde el mayor estudio de radio móvil de Latinoamérica, el camión de Metro, el camión de Metro que tiene oficina de producción, estudio, control, jacuzzi, sala de masajes, comida, pero de la mejor, un catering impresionante, bebida de todo tipo y sobre todo una ubicación preferencial, porque estamos estacionados aquí desde el viernes para prepararnos para esta gran alternativa, justo ubicados enfrente del escenario que ahora está dominado por, déjame que cuente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pantallas de LEDs, 12 pantallas de LEDs que están en el escenario principal, que muestran los últimos momentos de la performance de Tomás Heredia. Amigos, vamos a estar en vivo hasta las 3, 4, 5, 6 de la mañana, hasta que esto no pare. Mi nombre es Nicolás Artusi. Les traigo como recomendación que se vengan con un par de botas, porque la lluvia que cayó en la ciudad de Buenos Aires durante todo el día ha provocado un poco de barro aquí en las instalaciones. Y ahora, mientras les decía, disfrutamos de esta visión privilegiada enfrente del escenario principal, podemos ver cómo una señorita, una go-go girl, anima parte del escenario, aparece por detrás del DJ, muy liviana de ropa, me pregunto cómo estará soportando la fresca esta querida stripper que ameniza la noche para los que han llegado primero. Las puertas se abrieron a las 8 de la noche, nosotros vamos a tener una transmisión exclusiva de Metro, que vamos a estar siguiendo también a través de Twitter, @metro-951, tenemos el hashtag Ultra Buenos Aires. Envíen mensajes ahí con el hashtag Ultra Buenos Aires y vamos a poder leerlos al aire. Les cuento para los que están llegando, porque como las puertas abrieron a las 8, muchos recién están saliendo del laburo y están viniendo para acá, que el acceso principal, tanto el general como el VIP, va a estar ubicado en la intersección de la avenida de Lepiane con Benito Correa. El mismo va a ser vehicular y peatonal. Yo no tuve ningún problema para llegar, pero ahora está viniendo más gente. Va a haber 15 puestos de seguridad e informes debidamente señalizados. También ahí, en Delepiane y Benito Correa, va a ser el primer punto de control de tickets, VIPs y acreditaciones. Si venís del centro, te explico, tenés que agarrar Avenida Belgrano hasta el fondo, hasta Azucena Villaflor, ahí doblás a la derecha, son aproximadamente 10 cuadras, y el propio camino te va llevando hasta la Avenida España, está todo bien señalizado, tenés que dar la vuelta todo por abajo si venís en auto, y vas a poder llegar de esta manera al estacionamiento para invitados. Señores, les cuento que se van a estar vendiendo tickets y entradas de estacionamiento con capacidad limitada. Las puertas abrieron a las 20. Muchos mensajes en Twitter nos están preguntando si se venden entradas para esta noche. Sí, todavía se venden entradas y todavía hay tickets de estacionamiento. Tenemos 17 grados de temperatura, son las 9 y 8 según el reloj oficial de Metro. Y nosotros, como les decíamos, estamos muy emocionados de empezar esta transmisión que va a contar en minutos con la presencia de Matías Martín, de Federico Eli, de Javier Zucker y de quien les habla, Nicolás Artusi, pero sobre todo porque nuestros amigos, unos de nosotros, van a estar tomando el escenario principal en unos minutos nada más. Yo les quiero preguntar, antes que nada, si están nerviosos, si hay alguna especie de hormigueo en la panza, de tensión en el estómago. Tienen mucha experiencia, pero siempre el escenario es un nuevo desafío. ¿A quién me refiero? A los amigos, a los Festa Bros. Están aquí con nosotros Agus y Nico, Nico y Agus. Buenas noches, Nico, ¿cómo va? ¿Cómo andan, amigos? Bien, ¿y vos, Nico? No lo puedo creer, yo estoy muy emocionado, pero quiero saber cómo la viven ustedes cuando faltan 49 minutos para que tomen el escenario. Y la verdad que tenemos ese hormigueo en la panza, más que nada es la expectativa. Es la expectativa que tenemos con respecto al escenario. Si bien el año pasado estuvimos, este año es como que estamos en otro horario. Y también es, o sea, ya vimos la cantidad de gente. Y aparte que antes de Martin Solveig, claro, cuesta, ¿no? Eso. Cuesta un poco. Pero bueno, sabemos habló, lo que habló Nicolás, ahora también, habla Agustín, ¿no? Señores, habla Agustín. Hay que poner el nombre antes que nada. Un poco sí. Okay, porque aunque ya son Agusnico. Sí, claro. Vos sabés que mi hermano se llama Agustín, así que estoy acostumbrado también al Agusnico de toda la vida. El mayor Nicolás y el menor Agustín. Nosotros en el colegio somos los Festa y en la radio somos los Festa, sí. No hay nombre. No hay nombre. Existe. También muy acostumbrado el Nicolás a que le digan Agustín y darse vuelta. Sí, totalmente. Calculo que debe totalmente ser algo que les pasa. Che, pero a ver, ponele, ahora ya te digo, faltan 50 minutos, 49 minutos para que tomen el escenario. ¿Qué hacen? ¿Cómo es la previa? Quiero que me cuenten un toque de la realidad backstage. Es que vinimos de trabajar en el estudio hasta hace muy poquito y que preparamos todo durante toda la semana y trabajamos esta última tarde como diciendo, bueno, hay que terminar esto de alguna manera, hay que armarlo porque tiene que salir al aire. Porque la realidad es que Ultra representa mucho en el mundo, es un festival que, como digo en todas las notas que me hacen, tiene mucho más de música, sino que en Miami es cultural, claro. Y que es un festival en el cual toda una ciudad se dedica a trabajar para el Ultra. Y aquí en Buenos Aires se puede estar dando algo de esto y empezando a generar algo como lo que pasa en Miami año tras año, hace 15 años que se hace en Miami. Claro. Y realmente es sorprendente que toda la ciudad de Miami, desde todos los gobernantes hasta la policía, el transporte y los hoteles, estén a disposición del Ultra Music Festival. O sea que tiene mucho que ver en cultura musical. Y yo creo que quizás nosotros por lo particular hemos puesto música en bastantes festivales, pero la realidad es que el horario que nos toca en este y lo que representamos hoy por hoy para el festival, y yo te digo que estoy un poquito cagado. Esa era la confesión. Esa era la confesión. Vos sabés que yo soy un periodista formado en la gráfica, sí. Así que yo te busco el título. Entrevista exclusiva, Agustín Festa. Estoy un poquito cagado. Un poquito. Título así, en tipografía catástrofe. Igual, muchas veces en mi vida estuve un poquito cagado. Pero ojo que los nervios también son un mecanismo de defensa y de totalmente alerta. Son los que te mantienen justamente, sí, alerta, vivo, despierto. Si no, estarías adormilado en el escenario. Ahora, te pregunto, ¿ustedes estuvieron en Miami, no? ¿Alguna vez en un Ultra? No precisamente en un Ultra, pero sí estuvimos el año pasado tocando en distintas pool parties o distintas fiestas, como va a ser este año que volvemos y vamos a estar en pool party y en fiestas de la noche, ¿no? Claro. Che, y los DJs, como ustedes, hoy, Festa Bros, vienen con un bolso con disco de vinilo, vienen con una computadora y nada más, o dos computadoras, vienen con CD, vienen con cassettes. ¿Con qué vienen? ¿Con qué? Vienen con un pendrive. Un magazine. ¿Cómo es la tecnología con la que toma un DJ un escenario tan grosso como el de un festival tan grande? No, nosotros, por lo particular, solemos tocar con dos computadoras. Sí. Igualmente, hoy, con la tecnología, los DJs están con pendrives, con compu, con tarjetas SD card. Todo digital. Sí, claro. Todo digital. Sí, automático. Discos rígidos conectados a las consolas, porque hoy las consolas tienen todas conexiones USB. Por lo cual te permite poner música con lo que quieras. Así claro. Que, nada, es todo un desafío ir arriba de esa cabina, sí, con la tecnología, ¿no? Che, y otra pregunta que te hago. Yo estoy como desde público, ¿no? Sí. Preguntándome las cosas. ¿Vienen con los sets ya medio prearmados? ¿Se mezcla en vivo? ¿Se va sintiendo el termómetro del público? ¿Cómo se va armando eso? Sí, sin duda. ¿Cómo diseñás? Vos tenés ahora un set que va a durar una hora. ¿Ya sabés más o menos cómo va a empezar? ¿Sabés cómo va a estar al final? ¿O es todo acción y reacción? No, en realidad uno hace un trabajo primero selectivo de lo que pondría o lo que le gustaría poner. O sea, en nuestro caso, ¿no? Pero para un set de esta característica, que calculo pones en una hora casi 10 o 12 temas, no sé, nosotros seleccionamos 40. Claro. Y esos 40 está la amplitud de ver si el termómetro de la pista, de lo que a mí me transmite, o sea, si vamos más para arriba, si estamos tranquilos porque todavía no hay tanta gente, bueno, ver la reacción del público. Después de tantos años, ¿no? Primero son hermanos, pero además de laburar juntos, ustedes cuando están ahí en el escenario, en la cabina, ¿se hablan o solo con mirarse ya se interpretan? Las dos cosas. Hay dos cosas. En algún momento existe alguna puteadita ahí. Eso, se putean, hay una patadita, sí, sí. Una cosita, sí, sí. Un dardito. Igual, envenenado. Cada vez menos, porque los años, viste, que te van atemperando el carácter. Un poquito, claro. Pero no, ya sabés, por ejemplo, cuando éramos más chicos, sabías que había cosas que lo iban a sacar al otro. Entonces, ahora sos un profesional y estás desenvolviéndote. Pero es como un trabajo de oficina, o sea, vos estás en la oficina y por ahí tu compañero del lado no te cae del todo bien, pero decís, bueno, tengo que trabajar con él todos los días. Bueno, no es el caso, pero sabés que no le voy a decir esto porque lo saco. Hemos peleado mucho. Sí, no, me imagino. Somos hermanos muy temperamentales, por lo que sabrás en los pasillos de la radio. Lo sé muy bien. Cuando empiezan a temblar los vidrios de los estudios, sabemos, uy, otra vez se agarraron los Festa, loco. Pero pará, te quiero decir.